Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido, noche de podcast, noche de episodio. ¿Cuál número es este? 625 me parece que es este. Saludos. Es un número de tres dígitos, es grande, es grande. Yes. Me acompaña hoy el señor Alex Nation. Alex, ¿cómo estás, mano? Pues, hermano, muy buenas noches, gato. Muy buenas noches a toda la horda bacala. Y sí, wow, diantre. Uno llega a un punto que uno dice estos números de los episodios del podcast y uno como que... ¡Ay, mi madre! La idea de llegar a 1,000 episodios. ¡Oh, my Lord! O sea, está mal idea. Esto es prácticamente como de aquí a 2 o 3 años, gato, hermano. Llegamos a los 1,000 al ritmo que vamos. Sí, sí. Bueno, vamos a terminar con 650 este año. Y luego de eso serían 9 años más. Ay, Dios mío, qué horrible. Yo bien positivo. No, aquí hago 3 años más, faltan 9 años más. Sí, pero nada, mientras tengamos salud y no nos corten el internet, van a seguir habiendo podcast. Actually, no nueve años más, serían 7 años más. Sorry, 7 años más. Está bien, dos menos. Yo nunca acomodé para que fueran 4 dígitos. O en el 999 tenemos que acabar esto. ese es el cierre de temporada. De aquí a allá, yo voy a tener 57 años. Jubilarte, oh, Alex, ahí tocando a la puerta. Tocando a la puerta de la jubilación. Lo que es el paso del tiempo, Alex. Yo lo miro en mi trabajo y... Yo por mucho tiempo era el más joven de mi oficina. Y ahora no estoy ni cerca de ser el más joven. Y muchas de las personas a mi alrededor se están retirando por edad. Y yo, oh my God, me voy a quedar aquí solo con un montón de gente nueva. Por ejemplo, uno de mis empleados ya está considerando en retirarse. Ya le está en sus 60 y pico. Y ya está considerándolo, la esposa pues tiene sus cositas de salud y necesita esta atención y qué sé qué, y entonces pues ya me lo comentó. Entonces tengo otro compañero de trabajo que supuestamente se iba a retirar en mayo, y pasó mayo y todavía está aquí, y yo como que no le he querido preguntar porque es como que si le pregunto es como, mira, ¿cuándo te vas? Pero... It's happening, Alex. Mira, ahora mismo, y en nota un poquito, ¿verdad?, más seria, hay muchas personas que a raíz de lo que está pasando, a raíz de lo que explotó en estos días, ¿verdad?, este conflicto bélico, rápidamente lo primero que le pasa por la mente es retirarse, asegurar su pensión en caso, ¿verdad?, de que uno nunca sabe. Que congelen fondos o desvíen dinero para sufragar gastos y costos, ¿verdad? De militares, ¿verdad? Para estos conflictos. Y te digan, mira, no, ahora bajaron, los fondos los congelaron porque ahora están destinados para otras cosas. Y se asustan. Y es normal. Es de humano, ¿verdad? Pensar en lo peor, tú sabes. No dudes que muchas puertas por ahí, muchas personas... Aprovechen como que esto que está sucediendo para, mira, ahora es que yo me retiro, me voy con lo que tengo, fíjate, no voy más, mejor me quedo en mi casa tranquilito, esperar que esto se resuelva y no pase nada mayores, pero sí, hay mucha gente que toma como que esa vía de escapatoria, como que, ok, this is the moment I've been waiting for, let's go, vámonos. De pararse la silla al casino y caminar. Yes, ante la incertidumbre, sí, de todo esto, bueno, hay que estar muy pendiente, particularmente de donde usted tenga sus fondos de retiro. Si usted está planeando o confiando solamente en el seguro social, la cosa no luce bien desde hace tiempo y con la administración nueva cualquier cosa puede suceder. Y aun cuando usted tenga su retiro... invertido en el mercado, con esta movida siempre las cosas se afectan. So, pendiente a eso. Que está pendiente, sí. Pero nada, vamos entonces a saludar aquí al chat, los que aún todavía no se retiran. Por ahí está el Gideon, por ahí está Boro, por ahí está también y la Verax llegando ahí a el chat. So, muchas gracias por estar para. Muy buenas noches a todos. Gato ahí le contestó a Gideon que no entendió lo de los 4 dígitos, pero ya, sí, 7 años en el podcast, llegamos a 1,000. Will we make it? We don't know. Nosotros quisiéramos, pero again, ¿verdad? Hoy estamos aquí, no sabemos dónde vamos a estar mañana. So, pero nada, nuestra meta, la programación que tiene Gato es hasta 3 dígitos, 999. De ahí en fuera se rompe, se nos cae el... Sí, mira, pasa como el Y2K. No tenemos para más números en la tabla. Ay, exacto. Pero gracias por este por ahí, gente, gracias. Hoy tenemos un show empaquetado. Ya yo voy a dar un preview de cuál iba a ser el tópico para hoy, porque va a estar muy bueno. Ustedes saben que por ahí anda el anuncio de Marvel Token, el juego este de pelea de manos de System Artworks. Y entonces hoy como tópico, Alex y yo vamos a estar montando la alineación para el juego. Le vamos a dar más detalles, pero va a estar bueno. Vamos a ir mostrando los personajes a según vayamos acá en el stream. ¿Qué más tenemos para hoy? Como de costumbre, pues un escogido de noticias ahí que nos gustaría comentar con ustedes, las publicaciones y qué es la que hay. So, vamos a comenzar con las noticias. Alex Nation, ¿qué te tiene por ahí? Vamos allá con nuestras primeras informaciones para la noche de hoy. Se me fue aquí el documento. Aquí está. Bueno, gente, se estuvo anunciando que viene una nueva colaboración entre Fortnite y Netflix. Y es que se unen para celebrar el lanzamiento de la temporada final de El Juego de Calamar o Squid Game, una de las series más populares en los últimos años de Netflix. Y este anuncio viene con un montón de información referente, obviamente, de la serie y del juego. Así que el evento que va a estar corriendo con Fortnite se va a estar llamando Squid Grounds. Y esto va a ser una nueva isla en el formato de Reload, el modo Battle Royale más pequeño de Fortnite. Tú sabes lo que es Reload, ¿verdad? Que muere, revive, es una isla pequeñita, pero tienes que ser súper rápido porque no te da mucho break para hacer mucho ahí. Así que, nada, va a ser la primera vez que un mapa completo sea fruto de esta colaboración. A partir del viernes 27 de junio, justo cuando se estrena la tercera temporada de la serie en Netflix, vamos a poder disfrutar de todo este contenido en Fortnite. Aunque no hay muchos detalles sobre cómo funcionará la isla, es muy probable que veremos ubicaciones de la serie y hasta armas temáticas del juego del calamar. Por supuesto, no pueden faltar los skins, ¿verdad? Van a haber unos cuantos skins, entre ellos van a haber 10 personajes con los icónicos trajes de los concursantes, donde tú podrás elegir el número para tu traje. Mm-hmm. Y también skins de los guardias rojos y negros con máscaras personalizables. Ah, y ojo, con la muñeca de luz roja, luz verde, que también será skin. Oh, nice. Está cool. Así que esta colaboración es el cierre perfecto, ¿verdad? Para este mes de todo el contenido que ha tirado Fortnite en estos últimos meses. Así que está brutal. Aquellos fanáticos de Squid Game van a tener contenido ahí chéverongo en Fortnite. Me gustaría, I'm looking forward, pero los trajes de los guardias. Me encanta, ¿verdad? La osamenta, ¿verdad? El atuendo que usan, el atuendo que ellos usan en la serie. Me encanta ese rosita así, shocking, así con las máscaras. Eso está cool. Y obviamente ellos tienen armas en la serie, eso que pega con la temática, ¿verdad? Del skin. Así que ya, vamos a ver qué es lo que era. Miren por ahí en el mapa de Reload con esto de la colaboración con Squid Games. Yes. Ay, me encanta mucho que hayan hecho esto. Claro, está esto para promocionar Squid Game, pero a mí me gusta Squid Game. Y yo estoy a esperas de que estrene esta última temporada. Porque la temporada anterior realmente fue media temporada. Las cosas se quedaron ahí en suspenso de que yo miré a ver y what? Espérate, se acabó, lo dejaron aquí. ¿Cómo va a ser que lo dejaron aquí? Y entonces... Dejaron el cliffhanger. Y eso es como que se sintió que estaba incompleta la temporada. Pues ahora la van a terminar. Sale viernes. Yo me voy de vacaciones el sábado. Me voy a asegurar de tener episodios para irlos viendo durante las vacaciones. Pero ya, esta colaboración super, super cool. No creo que me dé break de entrar, pues voy a estar fuera de la casa una semana. Pero me encanta la idea, el concepto de esto. Yes, yo espero que lo disfruten ahí los que les gusta Fortnite. Yes, Alex, yes. ¿Estás al día con Squid Game? Me faltan 2 o 3 episodios del Season 2. Okay. Pero sí, yo ahora lo que hago es que me pongo al día y esperando entonces el estreno de Season 3, porque a mí me gusta también Squid Game. Es una serie, obviamente, que rompió la cuestión esta, ¿verdad? Del género en serie de lo que es Survival, algo así. Tiene otra connotación, no me acuerdo bien cuál otro subtítulo que utiliza este tipo de serie. Pero, mano, rompió. yo me acuerdo otra vez ese primer season. El concepto de lo que era Spin, yo como que, really. Ya yo he visto series que se parecen. Por ejemplo, yo creo que tú fuiste que me recomendaste, ¿cómo era que se llama? Battle Royale. La que era de japonesa. Sí, que, yeah, japonesa. Hace un montón de años. Diantre. Después tuvo una secuela también. Diantre, me acuerdo de esa serie. Entonces, cuando sale Squid Game, como que, ok, es el concepto de Battle Royale, pero en un juego. O sea, a ver quién sobrevive a las pruebas. Y esto lo llevaron más allá. Y es la que está brutal. Squid Game es un fenómeno bestial, tú sabes, vamos a ver con qué viene en ese tercer season, porque el segundo season empezó como que, ok, ¿en serio esto está pasando? O sea, en esta es la dirección que vamos a coger ahora en la serie. So, sí, vamos a ver cómo viene ese tercer season. So, I'm looking forward, va a terminar esta semana, ya terminé lo que estaba viendo, creo que puedo ponerme al día y ready para el tercer season. So, nice. Ya, después hablamos fuera del aire cuando estemos al día. Nice. Bueno, pues continuamos por acá. La próxima noticia es que Capcom esta semana, apunta por ahí en su calendario, jueves 26 de junio a las 6 de, digo, a las, sí, a las 6 de la tarde, hora de Puerto Rico, y del este es la misma, o a las 6, jueves a las 6, hay un Capcom Spotlight. En este evento, que va a ser online, usted lo va a poder ver, me imagino que en YouTube y en Twitch y en todas estas plataformas. Usted va a poder ver y recibir nueva información sobre Resident Evil Requiem, Pragmata, Street Fighter VI y Monster Hunter Wilds. Particularmente de Resident Evil, se espera que haya gameplay. Los que asistieron al Summer Game Fest en persona, que no sé si eso estaba abierto al público, pero por lo menos gente de prensa que cubre videojuegos en general, tuvieron la oportunidad de jugar a puerta cerrada como tal el juego de Resident Evil. Me parece que fue Maximilian que estaba hablando que él lo llegó a jugar y corre el demo que tenían preparado, corre en primera persona y él hace todo eso. Y después que termina, tiene la oportunidad de jugarlo en tercera persona. So, el juego va a tener la opción de primera y tercera persona. No sé, todo, por lo menos todavía no se sabe si usted puede cambiar y elegir el que le dé la gana o que va a haber unas secciones que son en primera persona y otras en tercera persona. Maximilian comentó que él vio como que no es un warning, porque warning suena que está haciendo algo malo, pero decía como una sugerencia, un aviso de que, esta sección es mejor en primera persona. So, puede ser que esté diseñado para que la experiencia sea en primera persona y tenga la opción de tercera persona para esa gente que no le encanta esa perspectiva. So, pero ya, vamos a ver qué sale de esto. Se espera que la presentación de Capcom dure 40 minutos. Pragmata, después de mucho tiempo sin saberse nada, en el Summer Game Fest presentaron, está vivo el proyecto, todavía no tiene fecha de salida, pero sale, se supone que sale el próximo año. Se me olvidó mencionar que Resident Evil Requiem sale el 27 de febrero, arrancando el año que viene. Por ahí sale para PC, PlayStation 5, Xbox Series SX. También se espera que hablen de la tercera temporada de personajes para Street Fighter. Ya se sabe cuáles son. Ya se vio alguito de gameplay de Sagat. So, me imagino que si van a hablar de eso, hablen específicamente de Sagat como personaje y muestren por lo menos las diferentes cositas que tiene, y quizás algún anuncio de colaboraciones y cosas por ahí, nuevos trajes, quién sabe. Capcom se ha tardado muchísimo en proveer trajes para personajes. Le han dado un cariño increíble a los avatars y a los personajes se les olvida. Y ellos dicen que no, que toma un montón de tiempo hacerlo y qué sé yo qué. Pero, ay, por favor. No, se me hace tan difícil creer eso cuando tienen tantas cosas para los avatars. Y no tan solo cosas para los avatars. Porque los avatars pueden ser sumamente grandes o pequeños, anchos o flacos. Y el artículo funciona de lo más bien, se ajusta de lo más bien. Y para los personajes regulares, no me digas que no pueden hacer un outfit para un personaje si le dedicaran el mismo tiempo. Anyways. Come on, eso es vagancia. Yo no sé, yo sospecho que es que eso de los avatars deja muchísimo dinero y es mejor inversión, porque es la única manera en que a mí me hace sentido de que le dediquen tanto cariño a eso cuando no le dan tanto cariño, tanto esfuerzo a los outfits para los personajes. Anyways, vamos a ver con quién viene para Street Fighter y Monster Hunter. Se espera que por ahí haya una actualización para juegos. Sospechamos que van a hablar de eso durante este Capcom Spotlight. So, nuevamente, jueves 6 de la tarde, hora de Puerto Rico. Nice, nice. Vamos a ver, por lo menos de todo lo que viene por ahí, me gustaría ver el gameplay de Resident Evil. Eso de que puedes cambiar a tercera persona, cambia, porque tú muy bien sabes, desde que salió el otro Resident Evil, que también fue en primera persona, hubo muchas quejas de que, pero es que esto no se siente que es un Resident Evil yéndote en primera persona, tú sabes, lo veía más como otro tipo de juego, pero tú sabes que la esencia de Resident Evil es en tercera persona, o sea, estamos hablando desde Resident Evil 1 por ahí para abajo, o sea, ese siempre ha sido el estilo de gameplay de Resident Evil. Está bien, yo puedo entender que quieren hacer cosas nuevas, diferentes. A lo mejor los jumpscares son mejores en primera persona. Definitivo, son mejores en primera persona. Pero al dar esta opción, which is cool, o sea, abre la puerta a lo mejor gente que está como indecisa, como que, diablo. Tercera persona, here we go. Ahora sí estamos hablando. Está cool también eso de que si el juego te advierte que ciertas interacciones o ciertas instancias del juego, el desarrollador entiende que las vas a disfrutar mejor en primera persona, que te dé la opción. Como que, mira, sí, esto próximo que viene ahora, si lo pones en primera persona, te lo vas a disfrutar más. Porque te puedes quedar ahí como está. Y tú puedes, está bien. Yo me imagino que, no sé si incluirá una opción de que quites esa advertencia, maybe. Porque eso como que, como que te corta como que el, no sé si tú lo ves así, como que te corta el mood. Sí, te corta el flow de... Sí, como que estás entrando a un lugar, por ejemplo, estás entrando, qué sé yo, a este barn, a esta cueva oscuro, y de momento, ¡pum! Stop right here. Do you wish to turn on first person? Como que, me quitaste el momento. No, Capcom debería irse all in y obtener una licencia para poner a Clippy en el juego. Y viene Clippy y sale así, clic, clic, clic, clic, y le da a la pantalla. Entonces, te dice que si quieres cambiarlo a primera persona y tú le das que sí, dice, Are you sure? Do you wish to see this message? Bueno, en esa opción que diga, Do you wish to see this message again? Click here. O do you. Entonces tú marcas como que no salga más. No me advierta. Déjame tercera persona. No me interesa primera persona. Gente, en el chat, ¿alguien se acuerda quién era Clippy? Ay, santo. A mí me gustaba Clippy. Yo no soy del club de odio de Clippy. De hecho, yo no utilizaba Clippy. Yo no apagaba al asistente. Pero tú podías cambiar Clippy por un gatito o por un perro. Habían unos cuantos. Ah, sí. Un Einstein, yo creo. Sí. Pues yo ponía, a veces ponía el gato, a veces ponía el perro. Clippy nunca lo dejaba. Pero a mí no me molestaba. Oye, eso fueron los principios de lo que se podría considerar un AI en aquel entonces. Tú sabes, un assistant, un artificial assistant. So, yeah, son los primeros. Oye, Microsoft debió haber tomado eso en consideración cuando crearon su propio AI, llamarlo así. Clippy, ella, en honor a ese primer asistente de Office. Ya, entre Microsoft. Perdieron esa oportunidad, mano. Pero, anyhow. Así que, nada, está cool. También quiero ver de Street Fighter 6, ¿verdad? Ver el si ponen, ¿verdad? Gameplay de Sagat. Y a lo mejor, maybe, quién sabe, sueltan algo más. Ellos a veces dicen que no van a decir más nada, pero maybe sueltan algo más. Y digo, ya enseñaron el roster de los próximos personajes que vienen. Pero, mano, sí, estoy de acuerdo contigo con eso de los skins. Los avatars es un negocio tanto en Estados Unidos como en Japón. Es un negocio que deja chavo. La gente es fanática freak de los avatars. O sea, una cosa espeluznante. Y si le están sacando más chavo a los avatars, lo pueden entender. Pero yeah, come on, Capcom. Ustedes son mejores que eso. O sea, come on. Tekken lo está haciendo, lo está trabajando súper bien con los skins. Hemos visto gente que está haciendo unas combinaciones de skins bien brutales en Tekken, inclusive como que haciendo hasta homenaje a otros personajes de otras franquicias por el esquema de color que tienen los trajes y los parecidos, como que diante se parece a tal o se parece a otro de otro juego de pelea, tú sabes, pero Street Fighter está fallando en lo fácil. Así que nada, y recientemente en Tekken cogieron, ¿tú viste el Cyber Pack que salió de ropita? Ajá. Pues cogieron el hoodie ese del Cyberpunk y le pusieron los colores de Cammy de Street Fighter VI. O sea, que ella tiene como un jacket azul con una línea roja, me parece. Lo hicieron y como que, oh my God, se ve súper bien. Yo estoy loco por comprar ese Cyberpunk y lo pienso y después digo, ahora no, porque no estoy jugando tanto. Después de Vivo, pues casi no he estado entrando. Y como que, para luego, por si acaso lo ponen en especial, porque a veces pasan que dos rondas y caen en especial. Ahora mismo está en especial. Oh my God, ¿qué es lo que está en especial ahora? Hay que ver si tiran algo ahora para el weekend del 4 de julio, porque muchos sites de juegos de video tiran los 4 of July sales en contenido, tal vez tiren algo en juego. Team tira la venta de 4 de julio, so hay que ver si se ponen pálidos y tiran algo, ¿verdad? Uno nunca sabe. Para celebrar el 4 de julio, ya que estamos en guerra, vamos a celebrar el 4 de julio también, fíjate. ¿Qué carajo? Vamos a ver con qué vienen. Por ahí viene la próxima semana, el 7 me parece que de julio, sale Fakuram, el personaje nuevo para Tekken. Y con la llegada de él, pues actualizan la tienda, actualizan el Battle Pass. Este Battle Pass que viene ahora va a estar girando alrededor de Pac-Man. Y entonces un montón de cositas super cool. De que voy a tener que comenzar a jugar con Alisa. Porque una de las cosas que viene es el Pac-Man. Y tú sabes que Alisa es el robot que se quita la cabeza. Mi amor, sí. Yo voy como ahorita. Dile a mamá que yo como después, ¿ok? Si no me lo como yo, Aria. Si no me lo como yo. Tú le vas a poder reemplazar la cabeza de Alisa por Pac-Man y se ve en el video quitándose así el Pac-Man y tirándolo. Eso es como que, oh my God, yo quiero hacer eso. Se ve cool, sí, yes. se ve nice, se ve chulo. Así que vamos a ver qué nos tiene Capcom por ahí. Cualquier conferencia, cualquier contenido que venga por ahí, siempre vale la pena verlo. Y más, si usted es fanático de estos títulos que menciona Gato, pues dele un chancito al Capcom Spot. Le voy a ponerme por ahí al día en el chat. Llegó Arin, que nos saludó ahorita. También está Sony, bueno, está por eso. Bienvenido, mis amores. Salud. Dice Sony, Clippy debería salir en algún juego como Smash, Mario Kart o algo similar. Un juego de Microsoft, un juego de Xbox, como un Virtual Assistant de algún jueguito o algo en honor a Clippy. No dejarlo pero morir. En Super Smash caería súper bien. Pusieron el de, ¿cómo se llama? Game & Watch. Caería perfecto. Game & Watch. Que te dé con call out sign. El asistente de antes. Llega RPR, por dice, saludos, ¿qué está pasando, RPR? Uepa. Buenas noches. Bienvenido. Me parece que había una extensión para Chrome, no sé si todavía existe, que podía añadirle Clippy a Google Chrome. No. Hace mucho tiempo que yo vi el anuncio en uno de estos titulares, nunca lo traté. Pero el que esté curioso puede ir a donde se obtienen los add-ins para Chrome, a ver si está todavía por ahí. Sí, creo que, no sé si es el Chrome Store, algo así que se llama. Sí. Es como un tipo marketplace de Chrome, después baja el tema, wallpapers, plugins para Chrome. Pues mira, qué cool. Suena chévere eso. Bueno, pero vamos a continuar por aquí. Y gente, para los fanáticos de los juegos de fútbol, entiéndase soccer, ¿verdad? Por ahí se anunció el juego llamado Rematch. Y esto es un juego competitivo de los creadores de Sifu, SoClap. Y ya, ¿verdad? Obviamente, este juego, ya apenas saliendo, ya superó el millón de jugadores. ¡Wow! En cuestión de días. Así que esto está brutal. Esto me incluye tanto a los que compraron como a los que probaron con Xbox Game Pass Ultimate. Así que SoClap lo confirmó, ¿verdad? A través de su red social de X y prometió seguir mejorando el juego. Y con razón, si solo en Steam, escuchen esto, llegó a tener casi 93,000 jugadores online el 19 de junio. A diferencia de otros lanzamientos, Rematch ha tenido un arranque espectacular en PC, en PlayStation 5 y en Xbox Series X y S. Este jueguito básicamente es un juego de fútbol de 5 contra 5. Y es bien dinámico, es bien rápido, bien fast-paced. Es tipo arcade, vamos a llamarlo así. Dejando la simulación para ofrecer una acción más arcade y espectacular. Ok, así que si a usted le gusta este tipo de juego, ¿verdad? Así súper rápido, con tipo arcade, con jugadas como que bien dinámica, bien over the top, como a lo mejor le recuerda como tipo NBA Jam, NBA Street, cosas así. pues este es el jueguito para usted. Así que es llamado Rematch, ya está disponible. So, se ve, yo vi un cantito y se ve súper fun, ¿verdad? Again, para los que les gusta el soccer, ¿verdad? El fútbol. So, pueden darle un traicito por ahí. Así que esto es, ¿cómo se dice? Rediseñando lo que es el juego de fútbol. Que a lo mejor estos juegos que son de fútbol en sí, ¿verdad? De que son por de triple A. Que a lo mejor a usted le gustaría, pero a lo mejor estos juegos son como que muy estratégicos, a veces muy complicados, medio difíciles de irte en un line, porque hay gente que se dedica a meterle duro a los FIFA y a las otras interacciones de juegos de soccer. Son juegos chabones. So, esto es un jueguito que es easy to pick up, fast pace, vamos, anotamos, nos fuimos, seguimos, y ya tú sabes. Así que ya saben que está por ahí Rematch a las plataformas que ya mencionamos. Yes. Yo vi un poquito de Chamaco 09 jugándolo en su canal. Tenía Chamaco de fondo. Se ve cool. Escuché a alguien describiendo Rematch como... Es como oh my God, Rocket League, pero sin autos. Lo cual me parece funny porque usualmente Rocket League se describe... Es como soccer, pero con autos. ya ha ido en reversa. Esto a mí me recuerda no tanto a Rocket League. Claro, está, tiene sus cosas de Rocket League, pero ya nosotros habíamos visto lo que era FIFA Street. Yo no sé si te acuerdas, para mediados de los 2000, por ahí cerca de los 2010, EA ¿sí? empezó a trabajar su línea de Street. Estaba NBA Street, pero después sacó FIFA Street, yo creo que sacó NFL Street, maybe NHL Street, y eran todos estos títulos con un enfoque más arcade en la acción. So, a eso me acuerda este juego de Rematch. El juego cuesta $30. Yo pensaba que esto iba a ser gratis porque para salir así a competir probablemente con las personas que juegan este Rocket League y cobrándolo, es un movimiento bastante atrevido. Vamos a ver qué tal. Por lo menos los números de gente jugando están altos. Hay juegos que arrancan y nunca están tan altos. Algo que leí es que este juego todavía no tiene crossplay, lo cual es malísimo para la vida a largo plazo del juego. Uh-huh. Porque, yes, al principio va a estar el millón de personas jugando, pero pasan 2 o 3 semanas y ese número se hace más pequeño. Y si está limitado a la gente que está en tal plataforma, se va a sentir bastante desolado el ambiente por allá. Y entonces con números pequeños el matchmaking sufre. Quizás no puedan ponerlo, garantizarle ponerlo con gente que está a su nivel. Quizás tienen que ponerle a alguien que está por ahí matando la liga. Porque no hay mucho para hacer este matchmaking. So. Pero cool que esté por ahí corriendo bien el juego. Sí, mira, aquí donde dice por ahí en el chat, dice Rematch está de guille. No es mega vicioso, pero para pasar el rato está gufiado y fino. Pero PR dice, Mario Striker está mejor. No, Mario Striker es una chulería. Mario Striker era super fun. Por ahí llega Ichiban que dice, uy, ¿qué está pasando? Hoy de bacala, saludos, Ichi, bienvenido, buenas noches. Supuestamente, dice Guido, van a poner un crossplay. Oh, sí, tienen así que hacer eso, pero bueno. Ya debió haber salido con eso, pero si no, debería ser prioridad número uno ahora que salió. Sí, sí. Así que ya, si es crossplay, abre la puerta, ¿verdad? Para jugar con la comunidad, eso que le guste este estilo de juego de fútbol, again, porque es un estilo bien arcade, no es nada para cogerse en serio, no es que estás cantando jugadas, ni dura 90 minutos, un juego, tú sabes. Así que, vamos a verlo. Pero sí, Mario Striker era un palo, Mario Striker era. De hecho, yo tengo por ahí uno que salió para el Switch que está en plástico, ni lo he tocado. Así que, oye, ahora me dieron ganas como que de sacarlo y jugarlo una noche de esta. Ponlo en agenda por ahí. Sí, me dio fiebre ahora, vi esto y me dio fiebre de sacar el de que salió para Switch. Así que pendiente por ahí el viernes en la noche. Ya, yo nunca llegué a jugar Mario Striker, de Mario, me parece que había también uno de béisbol de Mario. Ah, había uno de béisbol, algo así, estaba el de fútbol, el de béisbol. No creo, no, de baloncesto no hicieron ninguno. Tenis, hecho de golf. Ajá, ese. Pero el de pelota también está gufiado. El de béisbol, softball, no me acuerdo. Creo que es béisbol en sí en general. Pero no me acuerdo cómo era que se llama el de pelota. Para mí que era Sluggers, Super Mario. Sluggers, algo así. Por favor, aquí en el chat que nos confirme, pero sí, había uno de Mario. Super Sluggers, Mario Super Sluggers. Okay, era y se salió para GameCube, salió ese juego. Mario Superstar Baseball y Mario Super Sluggers. O sea, que tuvo dos interacciones en el juego. O sea, por lo menos lo que me sale aquí en Google. So, anyway, hubo uno de pelota. Gato, ¿tú te acuerdas cuál fue el que tú nos recomendaste? Que lo compramos bien barato, que era de pelota arcade y que era bien bueno. Oh, Super Mega Baseball. Super Mega Baseball. Ese juego está súper bueno. Lo ponen en especial a cada rato. Ya van como por el cuarto juego. Yo compré el primero hace montones de años atrás cuando salió. Y el gameplay está sólido, sólido, sólido. Y es bastante simple de pick up and play. Y es más en la línea de los juegos clásicos de pelota, de digamos de 16-bit de esa generación, antes de que se pusieran más sofisticados. Pero el gameplay está súper sólido. Y él no tiene jugadores reales, pero usted tiene la oportunidad de customizar muchas cosas. De hecho, el último, Super Mega Baseball 4, sí tiene jugadores reales, pero son a través de licencias que obtuvieron con jugadores retirados. Entonces, no están bajo la asociación de jugadores de las grandes ligas, sino que ya están retirados y ellos licenciaron su apariencia para el juego. Por ejemplo, está David Ortiz, está en ese juego. Y hace un montón de años que David Ortiz es argentino, pero está por ahí. Uf, y así, por el estilo, hay unos cuantos más. Los equipos no son de grandes ligas, pero nuevamente, ellos le proveen las herramientas a ustedes de crear logos, los colores y todo. De hecho, yo tengo un equipo de nivel escondido. Yo creo que yo le compartí a Alex hace tiempo la foto. Sí. Que hice a Alex, a Gio. Entonces, yo cogí y dejé los stats a según estaban. Porque tú lo que puedes hacer para comenzar es que coges un equipo y lo editas. Pero yo no me fui a asignarle stats a nadie, sino que le cambié los nombres y la apariencia. Y Alex es el slugger del equipo. Hace un montón de tiempo que no juego. Pero en el equipo me parece que está Gitana, está Noé, está Marsh, Gio. Sí, yo me acuerdo de eso, sí. Y eso. Voy a buscar la foto luego y se la comparto por ahí para que la vean. Pero oye, ese juego, si le interesa remotamente béisbol y usted no le importa que no sea de grandes ligas, uff, altamente recomendado, super fun el juego. Super Mega Baseball, lo consiguen en todos lados y usualmente se consigue súper barato. Yo creo que yo pagué como, ¿cuánto? $4 cuando lo compré la última vez. Fue bien cheap, mano, cuando tú no lo recomendaste. Yo creo que yo lo compré, tengo que descargarlo, debe estar por ahí en mi librería digital. Pero yo creo que una vez fue que, tú creo que ya entre, no fue a 99 chavos que tú no dijiste, mira, porque está a 99 chavos. Pues, algo puede así, ser, pero pues, sí. Tendría que verificar si es el 4, porque siempre esos juegos los ponen súper baratos. Que no vaya a ser vamos que hace después un montón de tiempo de eso, pero oye, es súper bueno el juego. Mira, me dice por aquí Ichi, era Mario Super Slugger para Wii y Mario Superstar Baseball en GameCube. Thank you very much, Ichi, gracias por la información. Yeah, Super Slugger era el que yo me acordaba. Yo no jugué ninguno de esos, pero me acordaba haberlo visto. Una cosa que me gustaba de esa serie deportiva de Mario era el arte de las cajas de esos juegos. Era un arte, bueno, el de Striker se ve tan brutal, el arte de GameCube en la caja. Así, el Mario como que un estilo de arte diferente a como usted ve a Mario, si dando la pata a la bola, ¿sabes? Se ve tan brutal, se ve como que inclusive un poquito de influencia de como de anime ahí en esas portadas de esos juegos. So, ya, yeah, me gusta mucho esas artes de esos jueguitos de deporte de Mario. Tan cool. Nice. Así que nada, bueno, estamos al día en el chacato. Continuamos por acá, vamos para la última noticia esta semana. Gente, advertencia, esto es para los propietarios de un Nintendo Switch 2. Uy. Si usted es uno de esos, no se aventure a meterle un cartucho Make Switch. Yo no sabía de esto. Pero en aguas profundas allá del Caribe, se comenta la leyenda de que existe un cartucho que se conoce como Make Switch, el cual puede usted transferirle ROMs de juegos de Nintendo Switch. Pone este cartuchito y ¡voilà! Jack Sparrow en la casa. Y entonces Resulta que Nintendo hizo alguna brujería con el Nintendo Switch 2 que logra reconocer cuando usted inserta este cartucho en el Nintendo Switch 2 y la consola queda baneada automáticamente. Usted se va a quedar sin acceso a la internet. Entiéndase las cuentas y todo lo que tenga que procesarse a vía las actualizaciones, internet. Todo. No, y que ahora los juegos son keys. So, si él necesita verificar su key en algún server, se fastidió, se quedó sin poder jugar eso. So, nuevamente, advertencia, si usted sabía de esto y estaba pensando irse para allá para el Switch 2, cuidado, advertencia. Nintendo no come cuento con este tipo de cosas. Ellos, no hay perdón de nadie ahí. So, Bueno, ¿tú sabías de esto, Alex? ¿De esas tarjetitas? No sabía de eso. Estoy aquí aprendiendo eso ahora. Wow, o sea que prácticamente te hacen un brick. Te briquean el Switch 2, o sea, el pisapapel. No sirve para nada. Me imagino que puedes hacer ciertas cosas, pero you know, hoy día tú necesitas acceso a tu cuenta para un montón de cosas y ahí perderías la mitad de la funcionalidad de la consola automáticamente. Claro, qué fuerte. Yo no sabía de eso. Yo sí sé que me han dicho que ya desde el primer día ya habían hackeado el Switch 2. O sea, se habían metido y ya habían hackeado, hecho un montón de cosas con el Switch 2. Pero no sabía de ese cartucho que tú podías meter ROMs ahí, Wow, qué fuerte eso. Yo puedo entender la gente buscando como que pues el easy, lo más fácil para no tener que gastar. Puedo entenderlo, pero mano, o sea, ¿por qué? O sea, sí. Rebe, lo que quieras hacer algo en tu PC, ¿sabes? Pero en las consolas, como que, yantra, está brutal de verdad. Pero pues nada, Nintendo tomó acción rápido. No sé. Entonces, lo lindo es que hacen esto, la gente se enfobona. La gente se molesta como que, ah, pero ¿por qué hacen eso? Pero, punema, es que hello. O sea, hello, la cosa no fue diseñada para eso. El texto ese que usted no lee, que usted le da next, es, sí, estoy de acuerdo. Ahí es donde están los términos de uso, donde le dice usted que usted no puede hacer eso. De salida, esas consolas, ellos van a estar, haciendo patches para todo ese tipo de exploits que puedan encontrar. Ya cuando la consola se convierte más viejita, que dejan de estar tan pendientes, pues siempre los hackers van a estar pendientes de cómo poderla acceder. Hay escenas para otras consolas donde están los diferentes exploits y hacen tools donde usted puede jailbreak sus consolas y cosas. Pero ya, esta recién saliendo, saben que Nintendo va a estar on top of that. Claro. Los otros días vi en YouTube, no vi el video, pero vi el titular. Ahora hay un tool para usted ponerle un solid state drive al PlayStation 2. Tú sabes que en el PlayStation 2 tú podías poner un disco duro era un disco duro para jugar online, o era un modem o algo. Un modem, de hecho el mío lo tiene a la parte de atrás. Creo que están utilizando eso para hacer una brujería de esta, y entonces básicamente le puedes poner interno un SSD al PlayStation. Me imagino sin ROMs, peladito, vacío. Sí, exactamente. La gente lo hace porque por hacerlo, pero no es porque le van a hartar el SSD. Dios libre, no, qué va. ¿A quién tengo que llamar, gato? Dame ese número. Yo conozco a alguien que un Thundercat, el gatuno, el tipo. Que brega con numeritos y eso. Sí, el muchacho usa Lotus, me parece, para hacer hojas de cálculo y cosas así. El PlayStation 2 tiene un custom firmware y tiene un disco duro externo, el muchacho ese. Después me lo presentas con calma, quiero entrevistarlo. El muchacho ese tiene un documento en Google Drive explicando cómo se hace todo eso. Pero no sé dónde está el documento. Ok, ya lo estaremos haciendo un Google search interno. Yo creo que yo te pasé ese documento hace tiempo. Hace tiempito, sí, sí. Probablemente hayan habido un montón de cambios, porque para ese entonces tan solo funcionaba con unas versiones en particular. So, el step one era verificar cuál modelo de PlayStation 2 tú tenías. Pero el tool que crearon era súper fácil. Todo funciona por el USB, qué sé yo qué eso. Super sí, cool. Una chulería. Bueno, dice por ahí en el chat, Soliva confirma cartucho mic, entonces Chivanca haciendo color de Earth, no, Easy Way Out. No, definitivamente que no. Oye, ¿y han visto lo de los Nintendo Switch 2 que supuestamente se estaban sobrecalentando? No había leído nada sobre eso, Gideon. Uy, si eso está pasando, that's not good. That's not good. Ya puedes hacerlo con una micro SD en PlayStation 2. ¿Cómo, Con una micro SD en PlayStation. Ay, no, vete para el Caribe, Hilton. Dice Ichi, sí, le hicieron update a Mario Kart World. Va a estar pendiente Nintendo al Switch 2, aunque ese update a Mario Kart World fue bueno. O sea, que ya también actualizaron Mario Kart para evitar situaciones. Ok, se lo puse Yahoo. No sé qué tan cierto sea. Bueno, si es una noticia y una información en el portal de Yahoo, pues maybe could be, puede ser cierta. Yahoo no va a estar posteando noticias inventadas o clickbait. O sea, lo que es Google, Yahoo. Son sites que todavía, pues, sí, se puede extraer información decente, ¿verdad? Respetable, vamos a llamarlo así. No es de ichibanca.com. con ese tipo de cosas hay que ver la magnitud del problema, porque se producen tantas y tantas consolas que es lógico que un porcentaje pequeño tenga algún problema, sea cual sea, porque es un proceso de manufactura y hay ciertas variables aquí y allá que puede ser que un producto pues tenga algún defecto. Eso es totalmente normal, pasa con todo. Si el número de defectos es grande, entonces sí es un problema y podría dar paso a un recall. Como el caso del Red Ring of Death, donde el problema era tan y tan frecuente que Microsoft se vio obligado a tomar acción directa sobre el conflicto. Lo vemos también en la industria de los autos, donde hay recall por X o Y razón. Va a pasar. So, aquí la cosa de se está sobrecalentando. Bien, hay que ver cuánto representa eso. Si realmente es un problema que le está sucediendo a la mayoría de las personas o es un número pequeñito. Pues gente, estamos al día acá. Vamos entonces para las publicaciones. Vamos para acá. Esta semana sale un listongo, pero de lo que está aquí, como que sale Tobacco Shop Simulator. Oh my God, van a seguir sacando. Te aseguro que es un reskin del de las cartas, del supermercado, del otro. Del garaje, del pawn shop, del ay Dios mío, cuántos simulators no están sacando. Ya esto se está sobresaturando demasiado. Están vendiendo bien, pero se está sobresaturando demasiado. Too much. También sale Shuffle Tactics para PC, Heroes of Mount Dragon para PC, Second Chances para PC, Front Mission 3 Remake, esto para Switch, Death Stranding 2 on the Beach, y este es el release grande de la semana, nuevo juego de Hideo Kojima, continuando lo que fue Death Stranding. Por ahí ha estado la campaña publicitaria. Yo he encontrado que la campaña publicitaria estaba un poquito más suave que cuando venía el primer Death Stranding. Vamos a ver con qué vienen en Persona 5 The Phantom X para PC, iOS, Android. Ruffy and the Riverside para los PlayStation 6, Xbox, Switch y PC. System Shock 2 25th Anniversary Remaster para los PlayStation 6, Xbox y PC. Horizon Journey para PC y Tamagotchi Plaza para Switch. Los Tamagotchi llevan tiempito intentando hacer un comeback. Lo vemos ahí ahora con un juego de Switch. Oh my God. Brutal. Mira, ahora que mencionaste Death Stranding 2, no sé si viste el video del chamaco que conectó una trotadora a Death Stranding en PC. Oh, no. Entonces, él jugó de Stranding en una trotadora. O sea, para caminar, o sea, en el juego, caminaba en la trotadora. Exacto. Para ver, o sea, hasta dónde él podía aguantar. O sea, que en The Stranding hay que caminar. Caminar mucho, largo y tendido. Lindo y bello. Pues él, yo no sé cómo configurar una trotadora. Yo me quedé como que, are you really? O sea, obviamente, yo no sé si él terminó el juego o no. Yo lo dudo mucho, a menos que jugara por intervalo. O sea, un día dedicaba, qué sé yo, 2 o 3 horas, ¿verdad? Haciendo las cosas. No sé, pero wow. Yo imagino que quiso sentir, porque tú sabes que esto siempre fue como que objeto, ¿verdad? De meme, de bula. Ya entre el Walking Simulator ese de Kojima, qué sé yo qué. Entonces, un juego que empieza lento, pero después te agarra y empieza la acción y el juego pues cambia radicalmente. Tú sabes. Pero tienes que poder buscar ese video. Era que el tipo seguí yo con eso de la trotadora en The Stranding 1. Así que mira, dice Sony, ya habrá un Sex Shop Simulator. Yo me atrevo a poner mi mano en un picador que yo creo que debe haber uno ya. El conflicto de ese es venderlo en plataformas como Steam y cosas así, pero probablemente haya un website que te lo vende. Sí, o maybe se llama Adult Shop Simulator, o sea, para no poner la palabra sex. Tú sabes, pero sí, obligado. Porque esos juegos, básicamente, tú montas la tiendita, tú mandas a buscar mercancía, tú pones los precios, la vas acomodando a la góndola, mejora la competencia, vas decorando, haces promoción, la gente viene, hace dinero, compras mejores cosas. So, yeah, es que son juegos bien chill, bien tranquilos, hay mucha gente que le encantan esos simulators. Están los storage simulators, están los de vender carro. Ay, Dios mío, ustedes no tienen idea de cuántos simulators hay, ¿ok? El más brutal fue el de que usted era un pillo, que iba por las casas robando, no me acuerdo cómo era que se llamaba ese, pero usted era un ladrón y usted se metía en las casas a robar. Simulator. No me acuerdo cómo era, Thief Simulator, no me acuerdo. So, esto, gente, esto para que usted vea lo que el Goat Simulator despertó en el género del gaming. Eso es para que usted vea. Está brutal. Nice. Así que lo terminó con 30 libras menos. Es muy probable. El tipo terminó un palillo de dientes con todo lo que tuvo que caminar en ese juego. Así que, pero ya, hay que buscar ese video a ver si en efecto, porque no terminé de ver, si en efecto lo finalizó usando la trotadora. Así que está brutal lo que la gente se inventa. Así que, ya. Bueno, estamos ahí al día en el chat, Mr. Garonehu. Nice. Mira, Sony Bell me envió por Discord un enlace a un memory card para PlayStation 2. No, pues es memory card. Es para guardar los archivos. Pero este memory card está puyado porque yo no sé si es que tú le montas el SD card dentro. Pero básicamente tienes un memory card y ya no necesitas más ningún otro, porque al meterle el SD card vas a tener ahí espacio para el resto, para el final de los tiempos. Está cool eso. Me interesa. Me interesa. Wink, wink. Mira, por ahí RP dice, nos vemos, mi gente bella hermosa. Dale, que descanse, RP. Gracias. Dale, descansa, RP. Gracias por el ratito. Bueno, pues gente, ahora sí, vamos. Estamos ready. Para el tópico de hoy, como mencioné, hoy vamos a estar Alex y yo acá montando el roster para el juego de Marvel Token. Así que voy a cambiar acá la escena. Y esto va a funcionar de la siguiente manera. Este juego, la opinión popular y yo diría la opinión de nosotros, es que el roster debería ser bastante amplio, porque si son 4 personajes en cada juego y el roster es pequeño, uno se aburre bastante rápido porque va a estar repitiendo personajes constantemente. Y entonces yo dije, mínimo debería tener 40 personajes. Yo creo que ese es un número manejable desde el punto de vista de que, ok, el 40, hay juegos que tienen 30 y pico, chilling. Tekken tiene como 32 de salida, sin DLC y nada. So, pensar que tenga 40 no es de loco, y yo creo que sería un numerito viable. So, Vamos a hacer acá 40. Yo hice un documento donde Alex, le pedí a Alex que escogiera sus 40 personajes. De hecho, sus 32 personajes, pues ya conocemos 8. Ya sabemos que esos van a estar ahí. Están confirmados, sí. Ya, que son Captain America, Doctor Doom, Ghost Rider. Ghost Rider. Estaba pensando en el nombre. Deadly Hallows, no. Ghost Rider. Iron Man. Miss Marvel, Spider-Man, Star-Lord y Storm. Ya están confirmados para el juego. Los vimos cuando revelaron el juego. Ahora a ver qué otros personajes salen por ahí. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en la noche de hoy en el tópico. Así que yo le voy a pedir al señor Alex Nation que mencione cuál es su primer personaje y lo desbloquee. Le doy el checkmark, ¿verdad? Sí. Vamos allá. So, ¿cuál es tu primer personaje? Ok, mi primer personaje es Beast. Puse ahí en la lista a Beast. A mí siempre me ha gustado Beast, me llama la atención. Y el hecho de que Beast es un personaje en el universo de X-Men, que es como que bien ágil. Es bien ágil, tiene habilidad de usar mucho las piernas. Prácticamente sus piernas son como si fueran manos. O sea, que él se puede agarrar por todos lados. So, sería como que una buena adición ver esa agilidad y maybe combos aéreos. So, sería un personaje que al que le gusta hacer combos aéreos sería un buen personaje para tener en su roster de pelea. Nice. Algo que no mencioné, déjame antes de continuar. Alex, ¿cuál fue tu criterio a la hora de escoger personajes? Criterio uno, personajes que nunca he visto en juegos de pelea de Marvel, ¿verdad? Traté de escoger los que no hemos visto en las interacciones de los Marvel vs. Capcom, ¿verdad? Tanto Marvel vs. Capcom de 1 al 3 como Infinite. Maybe uno que otro, maybe tal vez, pero la mayoría te busca como que contra. Nunca como que le ha dado la oportunidad en juegos de pelea de Marvel, pero vamos a meterlo ahí por el hecho de a ver cómo lo trabajase. Y claro, esto es soñando, ¿verdad? Perro flaco, soñando con longaniza con algunos personajes. Yo sí sé, y ¿verdad? Antes que alguien echase más adelante. Por ejemplo, en el caso de juegos como Ultimate Marvel vs. Capcom 3, la versión de PC, hay mods y hay una comunidad que ha creado personajes que no estaban en el roster original del juego y han hecho personajes con movimientos que han hecho, supers que han creado. That's good, pero eso es creado, o sea, eso es hecho por gente de comunidad, no oficialmente dentro del juego, ¿verdad? Y han hecho mucho, de hecho, muchos de los que yo menciono aquí, yo lo he visto en ese mod de Ultimate Marvel vs. Capcom 3, pero ya en este juego, con el art style que trae y el formato que tiene, pues escogí estos, aunque ya hemos visto mods, pero los quiero ver en este juego de una manera, ¿verdad? Legal, ¿verdad? Una manera válida para que todos lo disfruten por igual. So, ya, ese más o menos fue uno de los criterios que escogí, de que nunca los he visto en juegos de pelea de Marvel vs. Capcom. Y último criterio, que me gustan. que me atraen, ¿verdad? Fanático, fanboy de Marvel. So, ya, esos fueron los criterios que yo escogí. Nice. En mi caso, yo lo estaba pensando más como que, ok, yo estoy a cargo de poner el roster de este juego. Y eso lo decidí ya cuando iba a mitad, porque me estaba dando cuenta de que en vez de ser Marvel Token, iba a ser X-Men Token, porque casi todo lo que estaba cogiendo eran personajes de X-Men. Y dije, no, espérate, déjame setear algún tipo de regla para que no termine tan cargado. Y entonces traté de balancear un poco de que no hayan demasiados de un IP, aunque aún así terminé con un montón de X-Men, pero que también haya más o menos la misma cantidad de heroes y villanos, porque también mi initial pass habían demasiados heroes y villanos habiendo dos o tres. Yo, hay que hacer esto un poquito con antagonismo. So, yo reajusté mi lista basado en eso. So, van a haber personajes acá que you know, quizás usted diga, pero ese personaje está en el boquete. Lo puse ahí para balancear heroes y villanos. Y diciendo eso, mi primera selección es Abomination. Abomination viene de la franquicia de The Hulk, vendría siendo el contrario a Hulk, el Hulk negativo, el personaje se convirtió porque también tuvo un suero así como de Hulk. Y se supone que sea más fuerte que The Hulk, pero también es más loquito. Solo puse ahí, villano, antagonista. Y ya que estoy mencionando a Abomination, voy a revelar que puse Hulk también en mi lista porque, you know, el motivo que está ahí es para balancear eso un poco. Tanque contra tanque. Yes. So, Hulk tenía que estar. So, puse Hulk. Abomination para balancear la cosa. So, Alex, si tienes Hulk o Abomination, márcalo allá para que salga por ahí. Dame. No, está bien, estamos bien. No tengo a Hulk ni Abomination, por lo menos en mi lista acá. So, we're good. Tú no escogiste Hulk. Oh, wow. No, no. Nice. No escogí a Hulk. Escogí otros tanques, pero escogí otros tanques que no son Hulk ni Abomination. Así nice. Que, bueno, voy con el próximo, ¿verdad? Sí. Ah, pues nada, mi próximo personaje que me gustaría ver ahí sería a Black Widow, para darle como que, ¿verdad? Ese chancecito ahí a las damas. Again, Black Widow, un personaje que es handy en hand-to-hand combat. Se especializa mucho, mucho fighting styles. Es bien ágil, sabe usar armas, sabe usar bombas, sabe usar los buttons, esto eléctrico. So, sería un personaje bien mixto, ¿verdad? Para los que les gusta hacer combos continuos. So, ya me lo imagino como que un tiro, brinca, batón, suelta una granada en el piso, explota, brinca, te lleva para arriba. So, se debe ver súper cool en una interacción así de peleas o su signature move, ¿verdad? El leg scissor ese que ella hace. Maybe eso puede iniciar un super, un combo, who knows. Pero sí, Black Widow, en mi opinión, debe estar ahí. Oh, yes, Natasha for sure, se presta perfecta para juego de pelea. El hecho de que no tiene superpoderes, pues le resta un poquito, pero la hemos visto con tantos movimientos de combate que yo creo que le vendría bien acá. Y si no, que la metan a Tekken. Bienvenida en Tekken. A mí me recuerda a Nina Williams, so why not? Think about it. Why not? Yeah. Que ya la tengo también. Acá la revelé. Así que vamos con el próximo. Y el próximo es otro villano de mi parte. No, todavía, Apocalypse. Sorry, no hemos revelado a Green Goblin, no. So, yo tengo Apocalypse acá en mi lista también, nuevamente, eso del pase de, ok, necesito más villanos para acá. Y este también del universo de X-Men, gente, yo me fui bien heavy en X-Men. Sorry about that, pero yo entiendo que sería un villano chévere. Pensé en Galactus, pero rompe la escala y es como, ok, no. Sí, y como que un water size version de Galactus no la va a hacer. Apocalypse yo creo que sería una buena implementación acá. Vamos a ver, yo no sé si Apocalypse ha estado en algún juego de pelea. Thanos ha estado, pero Apocalypse... Thanos estaba en Marvel vs. Capcom, pero ya, Apocalypse yo no... No, Apocalypse no creo. De hecho, yo tenía Apocalypse en mi lista y lo cambié, para variar, sí, yo lo tenía, pero también dárselo a Gato para no repetir tanto, y lo cambié, pero sí, también fue uno de mis primeros choice, acá de que se debe ver súper cool en un juego de pelea, Apocalypse, y más un mutante, sí, que es súper badass, es mega, ¿cómo es? Beyond Level Omega Mutant, o sea, él puede controlar todo, o sea, prácticamente se le atribuye la creación de los mutantes en la Tierra. Así que debe estar cool. Bueno, pero mi próximo personaje, este sí que tiene que estar. Esto es, macho, Marvel, sí o sí. Es nada más, nada menos que el cazador nocturno, el señor Navajas o Blade. Yo tenía Blade y lo quité. Después de los sacrificados. Sí, no. Sí, Blade tiene que estar. También un personaje con su katana, metralleta, los Silver Stacks, esto. O sea, es buenísimo en artes marciales, es práctico en hand-to-hand combat. Obviamente es mitad humano, mitad vampiro. So, me imagino que si lo pusieran, pues me imagino que le pondrán algún tipo de habilidad para usarla, para combinarla con sus combos, maybe algo en la línea como que de super velocidad, ¿verdad? O increased strength, ¿verdad? En los combos. Pero sí, definitivo, yo soy súper fan de Blade, es un personaje que me encanta, el hombre que inició el MCU, para los pocos conocedores, así que Sí, tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. I mean, why not? Why not? Es el mejor. él es bello y tiene que estar ahí. Ya, yo lo tenía y lo quité, lo sacrifiqué, pero sí, definitivo, sería cool que estuviera. Él sale en Marvel vs. Capcom 3, ¿right? Sale Deadpool. Ay, no me acuerdo si él sale. Yo creo que sí. Yo no estoy totalmente seguro, pero me parece haberlo visto. Sí, yo creo que sí. Yo no jugué Marvel vs. Capcom 3 y yo nunca lo le metí. Yo ninguna de las versiones que salieron tengo. Sí, yo lo tengo y me gusta este. Pero yo creo que, no, bueno, según estoy buscando aquí, hay un Blade, pero es un mod que hicieron para Marvel vs. Capcom 3. Y de lo que estaba hablando ahorita, de los mods. Yeah. Por ahí llegó tú, Mr. del Pueblo. Saludos, Surfing. Surfing dice, ¿dónde está Thanos? Vamos a ver si Thanos está aquí. Vamos a ver si cae. Está adelante el mío. Por ahí Gideon también. No, Sonny Bale le estaba pidiendo Green Goblin. Vamos a ver si escogimos Green Goblin. So ya Alex ahí reveló Blade. Yo voy para el próximo mío. Mi próximo no podía faltar, Black Panther. Luego del éxito de Black Panther en la pantalla grande, Black Panther ha quedado impregnado en la memoria colectiva acá y se ha convertido en un querendón. Así que Black Panther debería estar acá también. Movimiento super cool para un juego de pelea. So, yes, I can see it there. Make it happen. Sí, él sale, creo que es en Infinite. Creo que es que está, si no me equivoco. Que alguien me confíe, pero me parece que sí, que Black Panther está en Infinite. So, yeah, pero obviamente si viene ahora, pues viene con un nuevo art style, maybe un moveset completamente nuevo, más atemperado a cómo va a ser este juego, ¿verdad? De fast-paced. Así que, yeah, Black Panther coincidió contigo. Definitivo tiene que estar ahí. Un personaje bien ágil, las uñas, ¿sabes? Brinca, salta, el traje le provee fuerza. So, yeah, tiene que estar ahí. Coincido. A mí me encanta Black Panther también. So, very good. Buena elección. ¿Tú pusiste Dice Black Panther en tuyo o no? No lo pusiste. No, lo pensé, pero no porque vi tu documento, pero le dije, vamos a echar ese otro personaje. Lo sacrifiqué, sí. Dice por ahí, no, dice este Gideon, que coincide con Alex en la opinión de sobre Black Widow, y hablando, primero que está hablando de Blade, dice, no me sorprenda si se convierte en mi main, dice Gideon. Entonces Surfing dice que pongan también a Mega Man y a Zero. Esto, ahí estamos jodidos porque esto es exclusivamente Marvel, Surfing. Aquí no van a haber colaboraciones de Capcom en ninguna instancia. So, Marvel cogió, le dio la estacada final por la espalda a Capcom y se fueron con Art System Works. So, bye bye. Duro. Bueno, nada, mi próximo personaje es un personaje que el señor Gato Orema estuvo dominando en el pasado vivo en el torneo de Marvel vs. Capcom 2 y es el señor Cable. Así, me gustaría ver un comeback de Cable en Marvel vs. Capcom 2. Está súper cool ese personaje. Me imagino, si trae un Cable en esta interacción de este juego, debe venir ese Plasma Beam, debe estar diantre, debe ser un stage, un limpia pantalla descomunal. Ya yo veo a Gato escogiendo a Cable. Yo algo me dice que Gato va a estar escogiendo a Cable si ese personaje cae aquí en este juego. A Gato se le dio súper bien a Cable en el torneo Marvel vs. Capcom 2. Así que yo entiendo que en este juego a Gato se le va a dar excelentemente bien. Además de que Cable es un personaje tan enigmático, con una historia tan profunda y tan diversa, de verdad, que influye en el viajar del tiempo y todo esto. So, lo hace un personaje bien peculiar que me gustaría ver ahí en este roster. Yes, yo no escogí a Cable intencionalmente. No fue que lo sacrifique, no lo escogí. Por el hecho de que Cable es tan icónico para Marvel vs. Capcom 2, que yo entiendo que la gente detrás de este proyecto quiere quizás alejarse un poco de lo que es Marvel vs. Capcom 2, porque esto no es Marvel vs. Capcom 2. So, yo sospecho que no va a estar. Si lo ponen, super awesome. Pero yo sospecho que se van a quererse mantener alejados de eso por lo icónico que es Cable para el otro juego del cual ellos quieren diferenciarse. So, pero me gusta la selección, me gusta. So, el próximo para mí es Captain Marvel. Captain Marvel, nuevamente, buenos movimientos, poderes. Cae bien acá. Captain Marvel, la película no la he ido súper bien, pero es un personaje que ya ha entrado a la conciencia colectiva. Yo entiendo que le vendría bien ver acción ahí. Sí, sí. Nada más con el hecho de que obviamente tiene poderes, o sea, puede disparar rayos de energía de sus manos, vuela. O sea, se presta para combos aéreos, ya tú sabes, galore. Combos aéreos galore, que ella también tiene fuerza incrementada. So, ya, es un buen choice, es un buen choice. La veo mucha gente usándola como support para iniciar esos combos aéreos. So, ya, yeah, buena selección esa de Captain Marvel. Bueno, mi próximo personaje es un personaje que a mí me gusta desde old school comic books y es obviamente el personaje de Carnage o Carnage, como usted le guste, como usted quiera llamarlo. Yo siempre porque yo siempre digo Carnage. No sé por qué. Desde los days de Super Nintendo, Carnage es Carnage, pero yo digo Carnage. So, me gustará ver un Carnage en un juego de pelea, obviamente siendo, ¿verdad?, el antagonista de Spider-Man, de Venom, ¿verdad?, de la familia Spider. So, estará cool, estará cool. Es un personaje también que se ve cool en los cómics. En animación esta vez se ven súper cool. Se presta para un fin, porque obviamente, ¿verdad?, la genética detrás del personaje puede hacer armas de diferentes tamaños, puede derretirse, usted no lo ve, te sale por atrás, por debajo de los pies, tú sabes, te atrapa con su cuerpo, ¿verdad? So, se presta para un montón de cosas este personaje de Carnage, además de que sería el counterpart contra Venom. Yo espero, digo, si cayese, que no sea simplemente un Venom con skin rojo, que tenga su propio moveset, tú sabes. Así que, ya, yeah, me gustará ver a Carnage en este jueguito. Estaría súper cool. Yo pensé en Carnage, pero también se me estaba yendo mucho el roster X-Men y Spider-Man. Y entonces, antes de poner Carnage, yo prefiero otro. sufrió el corte, pero también si llega, I'm down with it. El siguiente para mí es la hermana de Charles Xavier, que es Cassandra Nova. Y este personaje acá, con todos esos poderes telepáticos que tiene, con lo que hemos visto de lo que era que hace System Artworks en cuestión de movimiento con esos personajes y cosas así que son medias trambóticas, estaría bien interesante ver qué le dan a esto. Yo no visualizo el personaje atacando con puños o patadas, todo va a ser magia, magia, magia, magia. So, va a ser un personaje atípico a lo que estamos acostumbrados, porque yes, va a ser un movimiento, pero quizás no mueva las extremidades, sino que algo pase. So, yo considero que si alguien va a trabajar este personaje y hacerlo bien, puede ser la gente de System Artworks. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ese está cool, ese está cool. Bueno, vamos entonces para mi próximo personaje. Y aquí vengo con otro tanque que también me gustaría ver en este juego. Y escogí a Colossus. A mí, yo en uno de los podcasts mencioné que es uno de mis X-Men favoritos. A mí me encanta Colossus. Again, otro tanque. Este puede ser el que se vaya al palo contra Hulk en el juego y contra Abomination. O sea, yo ahora mismo, si miran mi lista, este es el primer tanque que pongo. So, y digo tanque, que son estos personajes que son grandes en la pantalla, que son powerhouses, tú sabes, y tienen estos heavy attacks que te agarran y a los Zangief, o sea, que te entierran contra el piso, a lo mejor que dejan caer de un canto asteroide encima de ti, o sea, cosas así bien absurdas, bien over the top. So, este será mi tanque, ¿verdad?, hasta el momento de roster mío hasta ahora. Nice, me gusta la selección, lo pensé, pero nuevamente, mucho X-Men, es como que empecé a recortar, pero ya, yeah, Colossus, yes. Sería buena selección. Dicho eso, el próximo que tengo en mi lista es un X-Men. Pero este no podía faltar. Me refiero a Cyclops. Si es Marvel, si es X-Men, tiene que estar Cyclops. So, why not Cyclops acá? Hey, ese también está en mi roster. Cyclops es como que... Yo lo veo como el por lo menos en Marvel vs. Capcom 2, yo veo a Cyclops como el Ryu, como que el well-balanced character, ¿sabes? Tiene ataque físico, tiene ataques a distancia, ¿verdad? Con el Unibeam, digo, el Unibeam de Iron Man, el Blast este de energía. Ah, el Blast este también. Optic Blast es el pequeño. Pero Optic no Blast, le llaman así en el juego, sí. El Optic Blast está el pequeñito, está el grande. So, sí, yo lo veo como un well-rounded character y lo veo como un personaje... como para comenzar, como que para coger el feel de los combos y eso. So, sí, en mi rostro también estaba Cyclops. So, tiene que estar. Nice. Bueno, me toca a mí. Sí, voy yo, porque yes. Ese lo tengo yo también repetido, sí. Pues mi próximo personaje es también un personaje que yo, en mi opinión, es muy bueno en hand-to-hand combat. Es bien ágil, pero simplemente quiero verlo, a ver cómo hacen el skin work en este personaje. Y estamos hablando de Daredevil, un personaje que también, al igual que, ¿verdad?, como está diciendo Gato, está en el lente popular, está en la conciencia popular ahora mismo, obviamente por la serie que sacaron ahora, ¿verdad?, el renacimiento de la serie de Daredevil en Disney Plus. So, yeah, es un personaje que tiene que estar ágil, se mueve muy bien, pelea muy bien, hand-to-hand combat, tiene diferentes tricks under the sleeve, ¿verdad?, con los batons, tiene uno que inclusive se puede hasta swing de un lado a otro, tipo Spider-Man, puede esquivar ataques, ¿verdad?, dentro de sus habilidades. No tiene superpoderes, pero imagino que si lo pusiesen, maybe como que un quick react, something like that, tú sabes, vendría bien este personaje. Pero sí, me gustaría verlo. A mí me gusta mucho Daredevil, es una historia también bien buena. So, ya, me gustaría darle ese espacio ahí a Daredevil en el juego. Ya, yeah, Daredevil es tremenda selección. Yo no lo tengo. Me parece que lo corté cuando estaba balanceando Heroes y Villanos, pero tremenda selección ahí. El próximo mío es Doctor Strange. Doctor Strange, con esto de los Avengers, ha ganado muchísima popularidad. Este sí está en Marvel vs. Capcom 3, en alguna de las versiones. Yo lo he visto. So, yes. Yo me gustaría que lo añadieran acá nuevamente. Muchos ataques enfocados en magia. Estaría cool. Sí, ese está cool. Está cool. Ya yo lo visualizo, blocking, un escudo, eso como lo que era así. Sí. Así, blocking con eso. Ni siquiera block así, está así el chile ese. Y el chile, exacto. Él todo el tiempo así, con los dedos cruzados, como él hace, con los cuernitos. Y me imagino que los ataques van a ser todos basados en magia, o sea, como que un puño por un puño mágico, una pata mágica. Él básicamente lo que hace es que da la orden. Él física, porque Doctor Strange no pelea, o sea, vieron la película y si sale, Doctor Strange es todo con magia, él no se va al enfrentamiento físico. Me imagino atacando con la capa, porque la capa también sabe que la capa tiene su propia conciencia, tú sabes. Un command drama ahí con la capa. Con la capa, o summon demonios y cosas que salgan de abajo o de arriba, porque esa es la especialidad de Doctor Strange, eso estará súper cool. Así que, nada, mira, gracias al señor Sparrow por ese risa. 96 veces la orden bacana. Daredevil con un special a la pantalla negra y rojo tipo sonar. Uf, eso estaría cool. Daredevil, eso estaría cool. Un special así. Así que, Sparrow, muchas gracias por ese riso, my friend. Pues sí, Doctor Strange brega. Doctor Strange brega. Yeah, okay. Y Doctor Strange estará ahí también para competir ahí con Cassandra. Es como que yo los visualizo más o menos con el mismo playstyle. En ese matchup de magia contra telekinesis y cosas así. So, yeah, estaría cool. Dice Sparrow, y dos raritos con múltiples portales que salgan manos y den una catimba y en las piernas cruzadas. Algo así como hace GP, que abre los portales y atacan, pero con manos, garras, tentáculos, porque Doctor Strange por eso muere muchos demonios de diferentes multiversos. So, eso está, un portal que se teletransporta y te saca por atrás sin tú darte cuenta, o sea, y te arranca el combo. So, piénselo. No había un personaje en... No sé si era Marvel vs. Capcom 1. La momia no hacía eso, que podía irse, tú sabes, que en vez de llegar a la pared, llegaba a la pared acá y salía por el otro lado. Me parece que sí. So, yeah, eso le vendría bien a Doctor Strange. Es como que, olvídate de aplicarle presión en la pared, él se puede escapar de ahí. O something like él that. Se puede escapar, chacho, eso sería un nerf. Chacho. Bueno, para el próximo personaje mío en mi lista, tengo por aquí, obviamente no puede faltar, tiene que estar el Merc of Mercs, el señor Piscina Muerta o Deadpool. Tiene que estar ahí también. Este yo lo veo también como que un counterpart maybe a lo que es Blade. Obviamente uso de armas, las katanas, bueno peleando también con las manos. So, hay que ver que obviamente, ¿verdad?, con el voice over que le pongan, pues va a ser el personaje super fun, super cool. Deadpool no tiene poderes especiales, pero el hecho de que es Deadpool y con la popularidad que tiene Deadpool, debería estar ahí, debería ser uno de los considerados en el roster, nada más por el hecho de que está en la cultura popular bien pegado, la gente como que lo va a buscar, como que, pero no me pusiste a Deadpool, aunque whatever sea un personaje mediocre, vamos, por llamarlo así, un tier, mid-tier, ¿verdad? No high tier, mid-tier. Pero ya es Deadpool, a todo el mundo le encanta Deadpool. O sea, sea como sea que venga, a todo el mundo le encanta Deadpool. So, ya, tiene que estar, por lo menos mi roster tiene que estar. Yo lo pensé en ponerlo y después lo sacrifiqué pensando en que este juego está siendo desarrollado en Japón. Yo no sé qué tan popular sea Deadpool allá, pero sospecho que no es tan popular como acá. Yo creo que si tienen que sacrificarlo, quizás lo sacrifiquen. So, por eso sí, no lo puse. Bueno, el próximo acá en mi lista es bien, bien cercano a Daredevil, pero yo no tengo Daredevil. Tengo a Elektra. Elektra es una que para el combate pinta súper bien. Algo así en la línea de Black Widow, en cuestión de combate. So, yo creo que iría bien tenerla acá en el roster. Te está mirando, just in case, la imagen te está mirando a Daredevil, ¿sabes? Ah, puse la que no era. Sí. Yo lo actualizo. No, esa es don't worry. Esa está más linda que el que yo tengo, esa es Daredevil. Es más comic accurate. La mía es de la serie. Pero está cool. Nada, el gato va a arreglar rapidito. En lo que de eso, dice por ahí, Doctor Strange será bien parecido a Quan Chi en Mortal Kombat 1. Solibar también dice Luke Cage, también le gustará ver ahí. Ahí está Sparrow dando la bienvenida a los muchachos acá a el podcast, saludándolos a todos. Así que, gracias a todos por estar por acá compartiendo este temita bien interesante, que es lo que nos gustaría ver en el en Marvel Talk-On Fighting Souls para el 2026. Let's go. Así que, nada, es lo que, más tenemos por acá. Estamos al día en el chat. Así que, pero sí, Elektra, lo que gato arregla ahí la imagen. Yo pensé también en Elektra y la sacrifiqué. Me gusta con los Sai, ¿verdad? En la mano, ¿verdad? Es un personaje que utiliza mucho los Sai. Súper ágil, excelente en el combate mano a mano. No tiene superpoderes, pero debe ser estos personajes que son ágiles, súper rápidos. O sea, que los que le gusta Smash Buttons, pues los combos van a estar súper over the top, porque va a ser, la visualizo bien ágil, bien rápida. Con los ataques. Maybe no mucho damage, pero da mucho golpe. Te saca como que de lo que quieras hacer, te rompe como que el momento en como tú vengas. Yo la visualizo así. Tipo combo breaker. Ahí entra ella y ya tú sabes. A darte pavo. Gracias por los de gato. Es que me gusta más esa, la de comics. Sí. Ya está sí. Más bonita. Pega con está más chula. Pega con el skin que vimos de lo del juego, ¿verdad? El preview del juego. A ver, ahí está. Elektra. La película fue un desastre, pero el personaje está cool. sí, duro. Bueno, te toca a ti, yo creo. Sí, me toca. Ok, pues nada, vamos con. Sí, voy para mi próximo personaje. Y este es más por cariño, pero me gustará también verlo en un juego de pelea. Y nuestro amigo Drax del universo de Guardians of the Galaxy. Está Star-Lord. ¿Por qué no puede haber un Drax? Y tú poniendo los personajes, ¿verdad? De Guardians más físico, ¿verdad? Más fuerte. Drax también podría fácilmente ser un tanque en este juego. O sea, podría ser un tanque bastante de sentón con las cuchillas, ¿verdad? Hand-to-hand combat también él es muy bueno. So, sí, estaría chévere. Me vi con un support de otro, o sea, un team-up con otro de los Guardians of the Galaxy. Estaría súper cool. Pero sí, me gustaría ver a Drax, a ver cómo lo diseñan, a ver qué movimientos le ponen y eso. Porque él es fuerte, pero él es bien loquito, tú sabes, las cosas que dice. Y se hace un buen voiceover, sería un personaje favorito dentro del roster del juego. Yes. Yo lo consideré, pero antes de poner a Drax, yo pondría otros personajes del roster de Guardians of the Galaxy. A pesar de que físicamente quizás no sean tan imponentes, yo creo que pondría otro porque Drax ya no es de mi favorito. Y en esa línea yo añadí a Gamora. Gamora, la última de su especie ahí. Tengo esto. Esa no es Gamora. Adiós. Lo tengo corrido. Ese es Gamora versión Temu. Ese es Gamora Temu. Se me corrió esto. Y esta ahora, esta es la imagen que yo tenía para Elektra. O sea, la arreglo ya mismito. Pero Gamora, también yo entiendo que vendría bien para el roster. Representación ahí de Guardians of the Galaxy. Why not? Yo las cojo antes que Drax. Gamora salió en Infinite. Es uno de los personajes disponibles en Marvel vs. Capcom Infinite. So, ver un comeback con un nuevo moveset y cositas nuevas estará chévere. Y ella es muy buena. Muy buena de hand-to-hand combat. es habilidosa con la espada, ¿verdad? Con el blade, so, yeah, y también usa armas. So, hay que ver, sería una buena. O sea, ya yo creo que una línea estaría cool, ya que el juego es de 4 versus 4, 4 Guardians of the Galaxy juntos en un equipo, estaría nice. Eso estaría cool. Sabrás, bueno, que en un momento yo pensé en hacer mi approach a la lista de que asegurarme que hubieran 4 de una franquicia. Por ejemplo, que hubieran los 4 de Guardians of the Galaxy, 4 al menos de X-Men, 4 al menos de Spider-Man. Pero después se va a dar la cosa por la pendiente trambólica, porque nos estamos limitando a 40 y es como que, oh, wow, se acabó, sí, y todavía sí. No termino acá. Sí, yo me acuerdo en Marvel Alliance, el 2, cuando, o sea, que será el top-down, Ya, el diablo de Marvel. El diablo de Marvel, y había un buff que te daban cuando tú cogías 4 personajes de una misma franquicia. Si tú cogías los 4 Fantastic Four, te decían team bonus, algo así. Yo no creo que esto lo haga, porque es un juego de pelea, no te pueden dar el edge a un peleador sobre otro, y más si estás jugando online. Pero como que me di que sería un achievement. Team up, que sería un trofeito por coger un cuarteto de una misma franquicia. Por eso está, si los personajes están disponibles en el juego. Oh, yes. Bueno. No vayas lejos. Yo no sé si la versión nueva de Marvel vs. Capcom tiene trofeos asociados a eso, pero cuando sacaron Marvel vs. Capcom para la generación de PlayStation 3 y Xbox 360, en PlayStation había un trofeo. Me imagino que el achievement era lo mismo, o sea, que ellos lo repiten. Pasar el juego con un equipo de Darkstalker, pasar el juego con un equipo de X-Men, pasar el juego con un equipo de Street Fighter. Yo me imagino que quizá, algo en esa línea. Brutal. Así que nada, ponerme rápido aquí en el chat. Estoy repartiendo democracia en lo que luego dice Gideon. Por esto está bueno. Gracias, Gideon. Quizás hagan algo similar a juegos pase y ponen a Mephisto con un alterno de Black Heart. Por poco digo Peacemaker. No, franquicia equivocada. Bueno, voy con mi próximo personaje. El próximo es un X-Men que, gente, está ahora mismo plantado en la memoria colectiva gracias a la película de Deadpool y Wolverine. Y es el señor Gambito. Remy LeBeau, que pegó ahí con la película y wow, de verdad que esto se ha disparado con esto de Gambit. Definitivamente Gambit va a regresar. No se sabe si viene un standalone movie o va a estar en los próximos proyectos de Marvel, pero Gambit llegó para quedarse y obviamente Gambit en Marvel vs. Capcom 2 está súper cool. Me gustaría ver un comeback de él en este juego. De mi parte, tiene que estar en uno de mis X-Men favoritos, así que ya. Tiene que estar ahí el señor Gambit. Yes. Gambit lamentablemente fue de los que sacrifiqué porque tenía mucho X-Men, pero si lo ponen no me quejo para nada. Gambit, super fun. ¿Tú te acuerdas? Había un juego para la generación de PlayStation 1 o 2. No, yo creo que será PlayStation 2. Que se llamaba X-Men Mutant Academy. Era un juego de pelea. Ajá. Pues, a mí me encantaba utilizar a Gambit. So, no me molestaría que traigan a Gambit para esto. El hecho de que él tiene la tarjeta como proyectiles y tiene el staff, me gusta esa combinación. So, pero lamentablemente lo sacrifiqué. El siguiente acá en mi lista, nuevamente balanceando heroes y villanos, yo añadí a Hela acá al roster. Así que tenemos aumentando por ahí el roster de los villanos con la diosa de la muerte en Asgard. Así, y antagonista de Thor. Ya ustedes saben por dónde va esto. Estamos balanceando la ecuación, ya ustedes saben cuál va a salir eventualmente. Pero sí. Hey. Me gusta la idea de añadir a Hela acá. Sí, Hela, yo la veo como que el counterpart ahí contra Doctor Rarito, contra Doctor Strange, magia contra magia, counteract, ¿verdad? Ya imagino ella con los shields, con las cuchillas, porque esa es la especie de ella, ella genera cuchillas de todos lados, del pelo, de las manos, de todos lados. Yo imagino haciéndose un shield mágico así con cuchillas, bloqueando los ataques, sacando navajas por el piso, Hela está dura, Hela está dura, so... Muy buena selección. I like it. I like it. Me gusta la línea por donde va. Por ahí llega el señor Rátalo. ¿Qué está pasando, Rátalo? Muy buenas noches. Sonny Mal dice, Gambi. Yeah, Gambi está brutal. Gambi está buenísimo. Gambi es buenísimo. Y Gela está brutal también. Muy buena selección. Muy buena selección. Bueno, yo continuando por acá. Aquí yo me fui por la línea más de los Avengers. Y aquí cogí ya simplemente por darle un chance al personaje de Hawkeye. Ahora bien, puede ser Hawkeye versión masculina o como también podría ser Hawkeye versión femenina, ¿verdad? Cualquiera de los dos, me imagino que si lo entran, si lo pusiesen, maybe tú puedes alternar con el control a la chica o a Burton. I don't know. Pero está cool tener un Hawkeye ahí que tú puedas tener ataque a distancia, atacar con él, con el bow, los diferentes tipos de arrows que él tiene, que tengan diferentes efectos en el campo de batalla, o sea, uno que te frise, uno que sea una bomba y te haga brincar para que comience el combo en el aire, un stunt, I mean, un montón de cosas se pueden prestar para los diferentes arrows que carga Hawkeye en su cleaver, so, ya, yeah, me gustaría que den un chance ahí a Hawkeye. Yo, las interacciones de Hawkeye en los videojuegos de Marvel ha sido bien poquita, me recuerda mucho el beat 'em up de Spider-Man que él sale, Spider-Man The Arcade Game, él es una de las personas que usted escoge. No me acuerdo si sale en Marvel vs. Capcom 3, not sure right now, yo creo que no estoy seguro, pero ya, me gustaría ver que tenga un comeback y que tenga un buen moveset con los arrows para iniciar esos combos. Viene a mi mente Green Arrow en los juegos de Injustice. Algo así, sí. Es como lo visualiza funcionando. Yo lo puse a Hawkeye porque es como que de los Avengers es el más flojito de todo. So, lo dejé afuera. Quien yo sí puse acá, y esta es, you know, yo traté de no poner mucho X-Men, así terminé con mucho, pero tenía que estar la señora Jean Grey. La bestia. Yo lo pensé y la sacrifiqué también, mano. Jean Grey sabemos que en el pasado ha sido el terror en Marvel's Capcom 3. Eso era, temblaba la gente cuando veía que cogían a Jean Grey. Por mucho tiempo estuvo dominando la escena porque yo no jugué Marvel's Capcom 3, así que no estoy seguro de los sistemas, pero por lo que tengo entendido, si tú guardabas las barras hasta el máximo y morías, ella regresaba como Phoenix, y entonces ahí era donde comenzaba. El party acaba de comenzar. So, yes. Yo diría que debería estar acá PTSD de todo el que jugaba Marvel 3. Fuerte, fuerte, fuerte. Estoy de acuerdo contigo. Eso era un ánimo breaker. Cuando estaban en los turnos y seleccionaban como que, ay, no, dude, why. Filipino, o sea, Champ brutal. Le metía en el squad, tenía a Jean Grey. No, eso era abusivo. Pero estará cool ver una interacción de vuelta. Pero nada, yo entiendo que con el roster que llevamos ahora mismo, y especialmente en el tuyo, tú tienes un par de personajes que maybe podrían counteract eso especial de Jean Grey si los tuviesen así. O sea, tienes ahí a Doctor Strange, tienes a Hela, tienes a Cassandra. So, tienes unos cuantos que podrían hacer un buen counter contra ella. So, who knows. Oiga, Darn, dice saludos a todos. Entonces, bueno. Chivanka me confirma que sí, Hawkeye aparece en Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Oh, nice. Estoy buscando nice. Acá un documento a ver de lo que el juego, personajes que salen ahí. Ya, yo no estoy familiarizado con el juego, yo nunca le entré. Nice. Okay. Nah, pues lo que todo esto, pues voy para acá entonces con el mío. Y aquí, obviamente, vamos a entrar en lo que está pegado ahora mismo, lo que está impregnado en la cultura popular de los superhéroes. Y obviamente vamos a arrancar con The Human Torch. Esto es un personaje de los Fantastic Four, ¿verdad? Johnny Storm. Así que ya los Fantastic Four están pegados por ahí bien en la película. Tuvieron un resurgir espectacular ahora en el cine y en la memoria colectiva de los fanáticos de los superhéroes. Así que yo, ¿verdad? Dicho eso, que está el hype encendido, decidí entrarle ahí a uno de los Fantastic Four. Again, ¿verdad? Me gusta mucho, ¿verdad? Este personaje de Johnny Storm, el nombre Antorcha, de Human Torch. Así que, yeah, yo entiendo que es un buen personaje que también vuela, va a tener proyectiles de fuego. So, es un personaje que también lo visualizo. Combos aéreos, non-stop. Así que por eso tiene que estar ahí en el roster. Yes. Yo lo consideré y lo sacrifiqué a nombre de añadir más villanos, pero hace mucho sentido tenerlo. Ya hay dos personajes del roster tuyo que yo digo, ah, yo quiero equivocarme y que Alex esté correcto. De hecho, tres. Blade, Gambit y Human Torch estaría cool que lo tengan ahí. Yo espero que ustedes lo correcto. Ojalá. Yes. El próximo mío, y con la idea de añadir otro tanque y un personaje que se vea grandísimo y también icónico de los X-Men, yo puse a Juggernaut. Juggernaut en Marvel vs. Capcom, por ejemplo, ocupa un montón de espacio y se ve súper masivo. Me gustaría ver cómo lo trabaja System Artworks. Yo no sé, estaba pensando en cosas que ellos han hecho y algo en esta magnitud así en escala. No estoy seguro si lo he visto o no. Ellos tienen personajes grandes que tienden a ser lentos, pero que pegan fuertísimo. So, yo imagino que serían quizás por esa línea con Juggernaut. Aunque Juggernaut necesita generar momentum, so deberían incorporar eso, donde quizás tú tienes un command dash que si estás a distancia empieza a correr entonces la cosa es que eso tiene cualquiera lo lee, so hay que ver, los creativos son ellos, vamos a ver con qué viene, pero me gustaría ver una buena interpretación de Juggernaut en el juego de pelea. Ellos tienen un personaje en, me parece que es en la serie de los Blast Blue, que es bien grande y es como un robot que juega casi toda la pantalla, no me acuerdo el nombre. Yo sé que los puños se desprenden así. No me acuerdo el nombre de este personaje, pero es en la serie de los Blast Blue. So que entiendo que si fueran a trabajar un Joker, no deberían tener muchos problemas. Entonces dice Sonny Ball, si siguen así, van a ser World of Tanks versión Marvel. Yo cogí muchos tanques en el roster. Ya, deja que presente el otro. Sí, it's Juggernaut, bitch. Pero, o sea, tiene que estar ahí. Bueno, pues continuando para acá, pues entonces el próximo personaje mío es como que sería el contrario a lo que es el de Human Torch, ¿verdad? Para hacer como que el counter de poderes. Y fire me fui con Iceman. Yeah, fire and Ice. Iceman. Iceman también lo visualizó como un buen personaje, ¿verdad? Haciendo barriers de hielo, frizando a su oponente. Él sabe que en los cómics él hace como un slide y él se transporta patinando. Eso estará cool, que eso sea como para iniciar el combo. So, él ha estado en varias interacciones de unos cuantos juegos de Marvel vs. Capcom. Pero ya, verlo ahora en esta nueva interacción, estará cool como que un combo entre fuego y hielo o enfrentándose, ¿verdad? A ver cómo sería esa dinámica de la eterna guerra entre el fuego y el hielo. So, estaría nice. A mí me gusta mucho Iceman también, es un X-Men que me gusta mucho, así que me gustará verlo activo en este nuevo juego. Yo, si lo van a hacer bien, sí, que lo añadan, pero si va a parecerse al de Marvel vs. Capcom 3, no se siente tan especial, al de Marvel vs. Capcom 2, no se siente tan especial, pero ya, si hacen cosas así con el slide, como tú dices, qué sé yo, que lo lanza y entonces el follow-up al launcher viene así a las millas con el slide ese, que se vería bien espectacular, pero ya, ante la duda no lo puse porque probablemente se va a sentir genérico. El próximo mío acá es otro tanque, Kingpin. Para balancear acá villanos and heroes, Kingpin tiene que estar acá, tanque, pero con buen ataque físico. Me gustaría verlo. Yo creo que Kingpin nunca ha estado en un juego así de pelea. So, no entiendo que no. También da daño masivo, el Zangief de acá quizás. En beat'em up sí, pero así en juegos de pelea no. Y como tú bien dices, él es fuerza bruta, una fuerza anormal. So, estará cool. Otro tanquecito más ahí para la colección de tanques de gato. Kingpin Knight, dice Sonny Ball. Sí, no, Kingpin brega. Y tenemos a Daredevil. So, que okay, maybe el counterpart de Daredevil ahí, pues Kingpin estará super cool. Espérate, y en esa línea entonces, vuelvo a regresar a otro personaje de artes marciales, ¿verdad? Súper rápido, estará cool ver un regreso de él mejorado. Estamos hablando de Iron Fist. Iron Fist, me gustará ver un comeback de él, ¿verdad? En este juego, con más habilidades, ¿verdad? Que utilice chévere el Iron Fist a su ventaja en este juego. Es ágil, tremendo en artes marciales. Entonces me gustará verlo por ahí otra vez, un resurgir de el Iron Fist en este jueguito. No, no está mal. Yo lo consideré, pero ya, lo sacrifiqué, pero pinta súper bien, encaja aquí. El próximo, y este, yo estoy casi seguro que Alex Nation debería tenerlo en su lista, porque esto es icónico. Marvel no puede faltar. Me refiero a Magneto. Alex, tú lo tienes. Dime que lo tienes allá. Lo tuve y lo sacrifiqué porque tú lo tenías, pero estaba en mi lista, yo lo tuve, hasta casi lo último, pero dije, pues ya te lo tienes, y yo pues, para no repetir, pues está ahí, lo cambié, pero estaba, ese fue uno de los primeros que yo escogí en mi lista, pero para que las tramas no sean tan repetitivas, lo cambié, pero sí, y si viene, ese va a estar en mi roster, tú lo sabes, todos lo saben, ese va a estar en mi roster inicial, yes. Magneto for the win. De hecho, Magneto fue el primero que yo entré en esta lista. Es como que... Okay, la host. Tiene que estar aquí. Es mi ex en villano, antivillano favorito. I don't care. Yo amo a Magneto. A mí me encanta. Chacho. Y si Michael Fassbender hace la voz... ¡Oh! ¡Ay, mi madre! Pero no. Yo, en serio, lo tuve. Es que en B dije, vamos a buscar lo otro para que la lista tenga bastante variedad. Aún así hemos repetido. Pero si no, Magneto, papi, tiene que estar ahí. Tiene que venir un comeback de Magneto fuerte, fuerte, fuerte. Tremendo choice. Ojalá ese sí la pegues. Ese sí la pegues, coño. Más te vale que la pegues, gato. Más te vale. Bueno, pues nada, pues continuando por acá. Yo cogí uno que en un momento dado estuvo pegado, ¿verdad? Se mencionó mucho. Ahora mismo está en hiatus este personaje, tanto en el MCU como en la cultura popular, pero maybe se le puede dar un chance a ver qué puede hacer en un juego de pelea, y es nada más y nada menos que Kang the Conqueror. Esto es un personaje también bien enigmático en lo que es el universo de Marvel. Es un personaje que controla, o sea, tiene un poder grandísimo, tiene poder sobre el multiverso, hay muchas interacciones de él en todo el multiverso de Marvel. En el cine estuvo bien referenciado, venía grande lo que se estaba preparando para la dinastía de Kang. Aún no se descarta que los futuros proyectos del MCU, moving forward, con lo que es Avengers, venga el reino de Kang, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? Obviamente, ustedes saben el hiatus que hubo con el actor y todo esto, pero eso es ñoña. Marvel puede buscar otro actor así y nada ha pasado. Lo hicieron en Iron Man 1 cuando brincaron a Iron Man 2, que cambiaron el actor a Rhodey, lo cambiaron, o sea, y todo el mundo como que, ok, y ya todo el mundo lo quiere, ahora todo el mundo, chacho, todo el mundo ama al nuevo Rhodey, así que, yeah, so, pueden hacerlo, they can do it, pero Kang es un personaje bien enigmático, bien clásico del universo Marvel, so maybe le podrían dar un chancecito a ver qué pueden hacer con este personaje en un juego de pelea. No vendría mal, otro villano, yo no estoy muy familiarizado con Kang, él controla el tiempo, tiene algo que ver con el tiempo, right? Él es de, bueno, él controla, bueno, estuvo controlando, bueno, por lo menos en las series y en el MCU, él básicamente estaba controlando el multiverso. No fue hasta entonces los sucesos de Loki, ¿verdad? Que pasan ciertas cosas que ahora pues es otra persona quien está controlando el multiverso desde un trono en un branch de ramificaciones de lo que es el multiverso. Un personaje se quedó controlándolo todo. So, pero en los cómics, Kang prácticamente fue el atributo detrás del multiverso. O sea, hay muchas interacciones de él en diferentes interacciones del tiempo en el universo de Marvel. Hay muchas versiones de, en la película de Quantumania vemos al final un montón de Kang que lo llamaron The Court, ¿cómo era este? The Court of Kangs, algo así, la corte de los Kangs. Y hay un montón. So, el proyecto venía grande. No sé qué va a hacer el MCU ahora en el cine con lo de Kang, pero sí, es un personaje que también tiene poder, o sea, controla ejércitos masivos, sabe de tecnología. Again, es un personaje que ha estado en todos los multiversos. Ha peleado con cuanto héroe, villano en el multiverso existe. So, él conoce todo. Y, o sea, que, yeah. se presta para mucho contenido el Kang the Conqueror. Y Kang the Conqueror es una de las miles de interacciones que él tiene. Él va por diversos nombres en el multiverso. Son diferentes nombres. Hubo referencias de él hasta en la serie de Moon Knight. Te hicieron referencias a él porque hay una interacción de él que él fue un faraón en los tiempos de los egipcios. Él fue un faraón. So, I mean, yeah. So, imagínate tú, si ahí te la va a cortar con Kang. No, pinta bien. Alex, vamos a acelerar esto un poco. Vamos a revelar dos de cantazo. Estoy viendo que vamos para 2 horas y todavía falta un listongo. Sí. So, voy a revelar los próximos. Y los próximos son dos villanos también, cuando estaba balanceando la cosa para villano, pero me gusta la selección que hice. Mysterio y Mystique. Mystique particularmente viene a funcionar como el Shang Tsung de este juego. Sabrás que eso fue lo que pensé cuando lo vi en la lista, pero la quité por eso mismo. Porque puede ser un personaje que se preste como que, pero ya se transforma en todo mundo y tiene todas las habilidades y la gente se queje. Pero lo pensé. Yo lo haría como Shang Tsung, es como que, ok, te puedes cambiar al otro personaje, pero you better know that character. Yo lo haría más extenso que Shang Tsung. Yo diría, te puedes cambiar una vez por asalto y, Que tenga un cooldown. A mí me gusta también como lo hacían en Mortal Kombat con Shang Tsung. Tú sabes, te funcionaba, 30 segundos y volvía a su forma natural. I'm fine with that también. Si le dan copy-paste a cómo funcionaba Shang Tsung allá, yo estaría contento. No, está cool. Y Misterio, obviamente, rey de la ilusión, ¿verdad? De la magia. Se presta para un montón también ahí de cosas super cool en pantalla. Yo me imagino réplicas de él saliendo y tú vas a atacar y no es ese, es otro. Qué sé yo, algo así como Psylocke en Marvel vs. Capcom 2, que tú sabes que sale en las 4 esquinas, pero tan solo uno es el que es. Pero algo así, pero un poquito que se quede más tiempo, porque el de Psylocke, inmediatamente que sale eso, pues se vuelve activo y ya tú estás con el personaje. No, que se quede, es como si jugaras la ruleta. Te pongo los tres, pero si atacas el se queda así, tienes que atacar uno. Y si atacas el que no es, recibes daño, pero si atacas el correcto, hace mucho más daño. Entonces tienen que balancearlo un poco, porque si lo hacen de esa manera y ponen 4, o digamos 3, porque uno arriba del personaje tuyo, uno acá y otro acá, tiene un 33% de encontrar el correcto. Tienen que tener un reward considerable si lo pegas. Me gustaría eso. Eso está cool, me gusta. Like. Bueno, pues dale, pues vamos a meterla a esto. Yo voy con mis dos próximos personajes, uno del universo de Spider-Man y uno, ¿verdad?, del universo de Thor, ¿verdad? Obviamente el primero es Kraven the Hunter y Loki. ¿Sabes? Si tenemos una Hela, tenemos que tener un Loki por ahí también, ¿verdad? El rey del engaño, del mischief. Y Kraven the Hunter, que ahora mismo pues está pegado, ¿verdad? Porque viene la película y qué sé yo qué. Y estará cool porque hay un Spider-Man. Y yo creo que no ponen muchos antagonistas de Spider-Man en juegos de pelea. Siempre ponen a Venom y cosas así. Pero Kraven the Hunter estará súper cool. Sabe usar armas, es bueno peleando en combate, tiene fuerza sobrehumana. So, estaría nice, ¿verdad? Ver un par de combos con granadas, redes para atrapar al oponente. So, estará súper nice. Y Loki, pues obviamente también visualiza un Loki con esa especie que tú mencionaste de Misterio. Como que maybe multiplicándose, pero que te ataquen, como hacen, por ejemplo, en Marvel Rivals. En Marvel Rivals, ellos gilean. Pues Loki puede venir como que con un clon de él que no es, y te parece por arriba y te empieza el combo, el caíste de bobo, porque él es de Mischief, él te engaña. Y Loki también posee la habilidad de convertirse en otros personajes. Eso también podría ser una opción de entrejuego. Si, por ejemplo, no cayera Mystique, pero cayera Loki, que también se pueda convertir en como un cooldown de 15, 20 segundos un personaje, estaría nice también. En caso de que no llegase Mystique, Loki sería una opción para esa habilidad de convertirse en otros personajes. Yo dejaría yo le pondría esa habilidad de que se convierta, pero le dejaría el mismo moveset. Es que simplemente sea estético. Estético. Yeah. Aún así, para distraer, para confundir. El staff y eso, ya. Nice, nice. Con Kraven, yo no estoy muy familiarizado. Sé que es enemigo de Spider-Man, pero no estoy muy familiarizado. Sé que por ahí estuvo la película. Y en el Spider-Man 2 de PlayStation, me parece que es de los enemigos principales. Pero ya, como tal, no estoy muy familiarizado con él. Loki es buena selección. Yo no lo puse, pero hace mucho sentido. Particularmente porque a la gente le encanta el Loki del MCU. So, yes, why not? Mi próximo dos, Nightcrawler y Okoye. Okoye, you know, del universo de Black Panther, no tiene superpoderes, pero pelea súper bien. So, para justificar lo que esté ahí y pueda recibir todos esos golpes, le meten un suit de estos de los de Wakanda y para adelante para allá. Yo creo que sería buena combatiente en este juego. Nightcrawler, ese es el que es. A mí me encanta Nightcrawler como personaje. Yo quiero que tenga una buena dinámica de teleport. Y el combate va a estar super cool también, pues se mueve super salvaje. O sea, me gustaría ver el moveset, me gustaría ver la implementación de los teleport y la cosa. So, make it happen. Nice, nice. Ah, pues, sí, a mí me encanta Nightcrawler, la habilidad esa de teleportarse así instantáneamente, dejar el humito, usar la cola para pelear. So, lo vimos en Marvel vs. Capcom 1, me parece que es que él está. So, también súper ágil, súper rápido. So, ya, lo veo, lo visualizo. Ojalá y le den. Bueno, pues mis próximos dos gatos, lo que yo discuto mis dos, cambié uno. El número 35 de mi lista lo cambié porque sin querer lo puse y es uno de los mains que ya está en el main roster del juego. Es la letra I. Pues yo voy revelando mis próximos dos. Y obviamente en mi lista tiene que estar el papi, el duro. Uno de mis personajes favoritos de Marvel de toda la vida, Moon Knight. Y obviamente el señor o Mr. Fantastic con el hype que tienen los Fantastic Four. Primero, pues, Mr. Fantastic, dale ese break en un jueguito de pelea. Lo visualizo, veo a Mr. Fantastic como un tipo dowsing, ¿verdad? Que puedes tirar sus puños, puedes atacar a distancia, te pudiese amarrar y comenzar un combo o lanzarte hacia arriba, iniciar un combo en el aire, porque como es elástico, él puede llegar mucho más rápido, ¿verdad? No tiene proyectiles ni nada, pero con los puños y las patadas que se estiran, yo creo que es más que suficiente para mantener distancia a sus oponentes. Eso estaría súper cool que esté por ahí. Y obviamente Moon Knight, que pegó bien brutal con la serie. Es un personaje que también está súper cool. Historia bien nice, bien brutal. Se ve súper brutal el Moon Knight. El traje que tiene y todo. Obviamente es buenísimo peleando. Tiene la navaja esta que es tipo boomerang en forma de luna. Entonces, tarea cool porque Moon Knight tiene tres alternate personalities, ¿verdad? Tiene otros dos personajes, está el Brawler y tiene a Mr. Knight, Moon Knight y ¿cuál es el nombre del tercero? Que es el matón, que se me escapa el nombre ahora mismo. So, estaría cool que puedas alternar entre las tres personalidades dentro del moveset de él. Estaría nice, o sea, que de momento empieces con Moon Knight, de momento cambias a Spectre, que es el que tiene, Spectre es el que tiene Spectre creo que es el asesino, y está el otro que es Mr. Knight, que usa unos batons, y de momento cambia a Spectre, Max Spectre, que es el que tiene las pistolas, porque es el asesino, un matón. So, estaría nice que eso se alterne entre él, como parte de su moveset, pero, again, Moon Knight es la host, pegó bien brutal con la serie de Disney+, Plus. Ahora mismo está en Jaeros, no sé qué van a hacer con la serie. Pero, bueno, sí, me gustaría ver a Moon Knight en un jueguito de pelea, mano. Nice. Yo no estoy muy familiarizado con Moon Knight. No he visto ni la serie. Lo conocía como, you know, de los personajes que están por ahí, pero luego de tu descripción es como que, oh my God, sí, yes, please. El hecho de que tiene esas tres variantes se presta para en el juego tú cambia como si fuera en Tekken, en diferentes posturas, donde, yes, lo veo. Mr. Fantastic, yo no soy muy fanático de los Fantastic Four, eso fue yo creo que de los que sacrifiqué, pero no lo tengo acá en mi lista. Pero ya, sería cool, sería el Dalsim de este juego, lo cual Es un problema porque no creo que sea tan lento como Dalsim. La lentitud de Dalsim es lo que lo balancea. Sí, mano, sí. Sería un dolor de cabeza acá. Sí. Los próximos dos en mi lista, Omega Red. Y este es por Marvel vs. Capcom Omega Red. A mí me gusta cómo se ve. Enemigo de la serie de allá de Wolverine. Si apartamos Wolverine de los X-Men, nuevamente fue de los villanos que quería como que añadir para balancear. Yo creo que Omega Red sería buena selección. Y otro villano más, y acá del universo de Spider-Man, The Prowler, con el estilo visual que tiene esta gente que está detrás de Marvel Token, te tiene que ver súper, súper salvaje. Si no lo hacen, yo lo quiero ver en el fondo. Sí, aun cuando no sea personaje de peleando, yo lo quiero ver la interpretación artística de ellos, de Prowler, en este juego. Porque a mí me encanta cómo se ve. Y esta gente que tiene ese estilo propio debería meterle chévere. Debería ser bien molestoso con los montones de teleport y puro mix of 50-50. El Nightmare. No, el Nightmare. En vez de Nightcrawler, Nightmare. Y es algo así como Smoke en Mortal Kombat 1. Sí, no, gato, ya entré, no, por favor. Chacho, ya lo visualicé a gato, chacho, Mortal Kombat en el 10. Oh my goodness, anyway. Pues nada, yo también tengo Omega Red, ya lo marqué, lo tiene en mi lista, y me encanta Omega Red, cómo se ve sus ataques, ¿verdad? Con los tentáculos estos de metal, se ve super nice, tú sabes, debe verse super cool con el art style que estamos en este juego. Eso sí, esto es un tanquecito que se deberá ver super nice en el juego. Prowler, muy buena selección. Dale un fighting chance a este personaje que también no todo el mundo conoce mucho. Solamente nada más que en los videojuegos y un poquito, una leve referencia en la película, pero nada, nada muy significativo. Así que ya, buena selección esa de Prowler. Para significativo, las películas de Miles Morales. That's exacto. Ahí bregaron bien. En el MCU no tanto, pero por lo menos en las animadas de Into the Spider-Verse, Into the Whatever, todo ese revuelo que han hecho con esa película. Ahí está cool ese personaje. Bueno, nada, mis próximos dos. Pues tengo por aquí, obviamente, este si está Daredevil, este Spider-Man, tiene que estar mi pana. El señor Punisher tiene que estar ahí. Con el mix-up de metralleta, granada, puño, bofetá. Frank Castle es la host. Tú sabes, tiene que estar ahí. Y también puse otro tanque. El que se va a ir al palo contra Mr. Wolverine. Y nada más y nada menos que Mr. Sabretooth. O sea, haciendo un comeback en Fighting Games. Estará super nice. El techo tuvo una leve interacción con Kraven. Trató de cazarlo una vez, no tuvo éxito. Pero sí, este tanque de lo que es Sabretooth es una bestia, un salvaje. Y sería como que el counter contra Wolverine, ¿verdad? Para contrarrestar los ataques de Wolverine. Y obviamente Punisher, porque a mí me encanta Punisher también. So, tener un buen mix-up también de armas y granadas para iniciar combo. So, yeah, maybe cohetes, rocket launchers, tú sabes. Esto también estaría super cool que él tenga eso dentro de su arsenal. So, yeah. Esos son mis próximos dos. Nice. The Punisher lo pensé y después dije, ¿sabes qué? No lo voy a poner por el hecho de que es mucha arma para un juego de pelea, pero hace sentido que esté un personaje popular. Y Sabretooth también es como que, debería estar ahí, pero... lo eliminé porque ya tenía demasiado X-Men en mi lista. Pero hablando de X-Men, sí puse a Psylocke. No podía faltar. Psylocke no podía faltar. Y puse a Red Skull. So, ese quiero ver cómo lo trabajan y el estilo que le dan esta gente. Este vendría siendo... Está aquí más bien por tener otro villano, pero yo creo que System Artworks puede trabajar esto super cool. En el juego de Guilty Gear Strive, ahora mismo no, yo no juego eso, pero hay un personaje de pistola, super annoying, cuando te encuentras con alguien online utilizándolo y te da como 40,000 tiros y tú no sabes cuándo te toca. Algo en esa línea es que yo me imagino Red Skull. Él con una pistola. No, él podría ser físico también, porque él tiene fuerza, ¿verdad? Sería que una combinación de todo, sí. Pero ya, sería los proyectiles vienen de la pistola. Seguro, seguro. Psylocke, durísima. Psylocke es tremenda en Hand to Hand Combat. Tiene esta energía que puede hacer armas cortantes. Tiene estos especiales que a lo mejor los interactúan mejor. El ataque múltiple en la pantalla, si lo activan o lo crean para este juego, va a estar, de hecho, imparable. Psylocke es buenísima. En todas las interacciones que tú la pongas, juegos de pelea, ella es buenísima. So, good choices. Ahorita, pero lo sabía que iban a poner. Es que Psylocke siempre tiene que estar, Gideon, no puede faltar. Bueno, pues mis próximos dos, tengo por aquí, no puede faltar, la Brujita Escarlata, Scarlet Witch, la otro personaje de magia, y este sí que me gustará verlo en un juego de pelea, Silver Surfer. Yo creo que esto es un personaje que también llevan pidiendo por los siglos de los siglos, que esté en un juego de pelea. Yo creo que ahora es el momento. Again, está pegado el concepto de lo que es Fantastic Four, aunque la nueva Fantastic Four es una mujer, ¿verdad? Y el igual, gente, no puede encariñarse con un personaje. El multiverso de Marvel, los personajes pueden ser en un universo, puede ser hombre, en otro universo puede ser mujer, ¿verdad? En el Fantastic Four, pues es una Silver Surfer, una dama. Pero sí, estará cool, ¿verdad? Ver ahí con la tabla de surf, usándola para atacar, volando por la pantalla, usando sus poderes cósmicos para iniciar los combos. Se verá súper nice Silver Surfer en este juego. Y Scarlet Witch, obviamente, también para irse el palo contra el Doctor Rarito. Magia contra magia, lo mismo. Flotando, haciendo ataques mágicos, medio abriendo portales, tal vez sumoneando monstruos, fuerzas demoníacas. Bueno, ella hace un montón de cosas también que hace Doctor Rarito. So, maybe será un tipo de clon, pero hay que ver, ¿verdad? Si le meten algunos que otros ataques que a lo mejor Doctor Strange no tiene y viceversa, para contrarrestar. So, yeah, para balancear la fórmula de los magos en este juego. Me gustan ambas selecciones. No los tengo en mi lista, pero yo creo que estarían interesantes ponerlos por ahí. Bueno, mis próximos dos. Es más, voy a revelar uno en esta ocasión porque después tengo dos que van de la mano. Quiero mencionarlos a la vez. So, voy a revelar uno solamente ahora. El próximo, yo digo que es clásico de Marvel vs. Capcom. Yo quiero que esté, y me refiero a Rogue. A mí me encantaba que en Marvel vs. Capcom 2, Rogue te podía robar el moveset por un periodo de tiempo. I want that. Si van a traer a Rogue, yo quiero que copien eso. Y después de ahí en adelante, pues, qué sé yo, puedes recibir un Energy Boost o algo así, pero yes, yo quiero que tenga esa habilidad que le robe el moveset al otro personaje. Ya, eso está nice. Rogue le mete, además de que ella pues también tiene fuerza sobrehumana, puede volar, ¿verdad? Sabemos las condiciones por las cuales ella puede hacer eso, ¿verdad? Chacho, después de Launcher así viene volando. ¡Boom! Súper salvaje. Sí, esa me gusta. Bueno, eso está nice. Bueno, pues nada, yo ahora pues obviamente voy a coger dos. Porque yo creo que Gato también lo tiene. Va a empezar uno que decidí cambiar a la última hora porque estaba mirando el roster en el contra. Aquí hace falta un segundo personaje de esta misma instancia. Y escogí a Ironheart por el hecho de que también está pegada. Viene la serie por ahí. Vimos parte de lo que fue Ironheart en Black Panther 2. ¿Verdad? Vimos una versión de Ironheart. No fue la mejor. Vamos a ver si en la serie lo arreglan. Pero sí, yo creo que se acuerdan que Marvel vs. Capcom estaba Iron Man y estaba War Machine, pues yo creo que ahora échase como que para que esté Iron Man y Ironheart, ¿verdad? Con su propio moveset, un traje más femenino, más stylish. So yeah, me gustará ver por ahí una Ironheart. Y el segundo, me gustará también ver a Spider-Man, pero obviamente la versión de Miles Morales estará super nice. Obviamente no va a ser un copy del moveset de Spider-Man, porque saben que Miles Morales pues tiene unas habilidades que Spider-Man no tiene. Él puede generar electricidad, ¿verdad? De su cuerpo, es más pequeño, es más ágil, es más juvenil. So, eso estaría chévere, tener un Miles Morales ahí en este juego, y más con el art style, y con este art style que le han metido a las películas de la nueva serie que salieron, ¿verdad? De Into the Spider-Verse con Miles Morales. Debe ver excelente en este juego. So, me gustará ver un Miles Morales en este juego. Yes. Yo no sabía que tú tenías a Miles, pero yes, Miles tiene que estar ahí. Yo lo puse particularmente pensando en que quien está detrás de esto es Sony. Sony con System Artworks y Miles con este fenómeno de Into the Spider-Verse y toda esta cosa. Miles se ha convertido en un personaje importante dentro de lo que Sony controla. Y yo creo que a ellos le encantaría tener a Miles Morales ahí. A mí me encantaría que estuviera también, porque como dice Alex, no es, es simplemente un palette swap del Spider-Man regular. Tiene sus propios movimientos, sus propias animaciones, sus propios poderes. Eso tiene que estar ahí. Y como está Miles, no me podía resistir. Tenía que poner a Spider-Gwen acá, porque tiene que estar Spider-Gwen. Y esta fue una de las cosas que me causó mucho trabajo. Yo tenía mucho de Spider-Man y mucho de X-Men en este roster, y por eso fue que empecé a cortar para balancear la cosa, pero Spider-Gwen y Miles tenían que estar acá, no era negociable, así que tienen que estar ahí. De hecho, una que corté, Penny Parker no está acá y me dolió, y yo sé que ese personaje allá al estudio japonés trabajando esto, le encantaría tener a Penny Parker. Si la ponen, no me sorprende. Es como que, yes, I get it. Un cuarteto de la familia Spidey estará cool. De que, se puede hacer este juego completo de Spider-Man. fácilmente, con tanto Spider-Man que hay en el multiverso y tantas variaciones. De hecho, por ahí viene la serie de Spider-Man Noir, que es el to negro. Sí, que eso ya Nicolas Cage va a estar detrás de eso. Sí, va a estar detrás de ese proyecto. Eso estaría interesante. A mí me gustó mucho el juego de Shattered Dimension. ¿Tú llegaste a jugar? Spider-Man no, Shattered Dimension. Me acuerdo que eran diferentes Spider-Mans. PlayStation 3. Yo lo jugué para un Extra Life, mano, cuando lo fuimos a hacer allá en Isabela. A mí me encantó ese juego. Shattered Dimension, yo lo terminé. Es buenísimo, mano. Está brutal. Bueno, dice por aquí, un mal de boricua, sería un orgullo. Oh, definitivo. No creo que ponga la bandera de Puerto Rico, pero who knows. Soñar no cuesta nada. Bueno, Bernal se despide. Dice, bueno, me retiro por linda noche. Bendiciones, éxito siempre para usted en el chat. Buen inicio de semana mañana. Gracias, Bernal. Igual tú descansa, brother. Ichibanka dice Spider-Man 94, dice Ichibanka por ahí. Entonces ya está cool. Yo lo pensé, Gwen Spider-Man. De hecho, la tuve y después la sacrifiqué. Para hacer como un cuarteto All Spider-Man. Oh, yes. Dice Gideon por acá. No sé si ustedes han visto Ultimate Spider-Man, donde Spider-Man es entrenado y dirigido por Nick Fury para evitar desastres masivos. Pues en esa serie, Spider-Man hace equipo con White Tiger, Iron Fist, Luke Cage y Nova. Oh, no lo he visto. Pero yes, el roster suena bien. Estaría durísimo que hagan modificaciones por jugar con equipos así que se mencione. Sí, lo mencionamos anteriormente. De hecho, no sería algo nuevo en juegos de pelea, pero no creo que sea algo bien recibido. Había un King of Fighter, me parece. King of Fighter 95. De los viejos. Que te daban un bono por cuando los unías de una franquicia. Creo que era si los personajes en la historia eran panas, pues recibías un bono. Creo que te daban como que comenzabas con una barra de special ya llena porque eran panas. Pero si no se llevaban bien, te robaban una barra, algo así. Yo sé que había una bonificación dependiendo si los personajes eran panas o no, si se llevaban bien o no. Yo sé que a la gente no le gustaba, pero el motivo que yo lo sé, y no es porque yo jugaba eso, era porque sabía que gente se quejaba de eso, de que básicamente los obligaban a tener ciertos equipos, si no estaban en desventaja por tener dos personajes que no se llevaban. Podrían trabajar algo. Suena cool. Bueno, sí. Pues nada, vamos entonces para ir ya terminando el megalistongo. Ya lo que nos falta son, por lo menos a mí me faltan 4. Y al gato le faltan también como 5 más. Cinco. Así que Ya, pues voy a coger dos ahora. Aquí traigo otro tanque. Y ya obviamente saben por la, ¿verdad? Tengo por aquí a la Cofa. De la, vuelvo en la línea, ¿verdad? De los Fantastic Four. Y no puede faltar otro tanque que a mí me encanta. Si está Carnage y está Spider-Man, tiene que estar Venom aquí en este roster. So, yeah, so, esto, a mí me encanta Venom. Este, y tanque, pues, ¿verdad? A The Thing, súper fuerte, over the top, ¿verdad? Todo piedra. So, esto sería un tanquecito chévere también para hacer ese roster de los Fantastic Four. So, ahí le vamos con este tanque y este personaje Venom, que obviamente lo vimos en Marvel vs. Capcom 2. Me gustaría ver un comeback de él con un nuevo moveset, que sea super stylish, al estilo, ¿verdad? De que están haciendo aquí el juego. So, yeah, Venom, Venom is always, es un buen personaje para escoger. O sea, para balancear es un bueno, es bueno. Nice. Este, The Thing, me gustaría, yo soy fanático de que pongan tanquecitos ahí. Y The Thing particularmente, ¿tú llegaste a leer el cómic de The Thing en Puerto Rico? No, no, yo ese lo no leí. Yo lo tengo, sí. Ahorita puedo buscar cool. A ver si lo encuentro. Pero yes, yo lo tengo por ahí. Me gusta la selección. Venom, lo mencionaste, yo lo tengo acá en mi selección. Yo escogí Venom sobre Carnage. Pero yes, ¿qué más se puede decir? Venom is so cool. Que tiene que estar ahí. Nice. Los próximos dos míos, dos villanos, Thanos y Ultron. Thanos, hay que tener cuidado a ver cómo balancean a Thanos, porque si se va mucho con el Gauntlet, no hay break. So hay que, de alguna manera tienen que balancearlo, pero probablemente tenga su propia mecánica donde a lo largo de la pelea, qué sé yo, vayas adquiriendo las piedras y quizás se convierta en Phoenix de Marvel vs. Capcom 3, donde ya al final del encuentro, si le diste break de obtener todas las piedras, se fastidió la cosa, se cae el nene de la cuna. Y entonces Ultron lo visualizo summoning un montón de los bots. So, un desastre en pantalla. Algo así como hace el que está en Marvel vs. Capcom 3, los Sentinelas, que te tira un montón de robots, algo así. Sí. En este caso, yo diría, en vez de tener proyectil, trae un robot y el robot es como funcionaría como un shield, donde el robot está al frente, o quizás se mueve más o menos como los zombies de Jill en Marvel vs. Capcom 2. Tú sabes que el proyectil de ella es el zombie. También tiene el perro, uh-huh. Pero tiene el zombie. So, el robot está ahí al frente y lo que te hace es incomodarte, romperte el flow. So, Ultron yo creo que bregaría para ser bien annoying. Y como este juego es tag, podría ser que la asistencia de Ultron sea mandar uno de esos robots. Nice, pues suena cool. Ultron lo veo. Thanos también. Again, Thanos podría ser también pasar como tanque fácilmente. Este tanque. Thanos es súper fuerte, o sea, imponente. Y si viene con Infinity Stones, watch out, watch out. Bueno, y mis últimos dos, obviamente es otro que también me gustaría ver que le den un fighting chance en un jueguito de pelea. Estamos hablando de Vision, ¿verdad? Que también es un personaje clásico, bien conocido ahora mismo gracias al MCU. Y por último, puede faltar Wolverine. Wolverine tiene que estar ahí. O sea, es un personaje mega clásico del universo de Marvel, tanto en los cómics como en el cine. Tú sabes, resurgió ahora con la película Deadpool y Wolverine. O sea, he's a must be in this game. So tiene que estar obligado. Y Vision, pues como dije, nunca lo he visto. Me gustaría verlo, obviamente. Vision, pues es un personaje que también tiene super fuerza. Tiene un Infinity Stone en su frente. ¿Verdad? Lo puede utilizar para atacar. Él puede hacer el face que tú lo atraviesas. Eso también estaría cool, que eso sería prácticamente como un tipo de dodge. El último segundo, que el ataque lo traspase y te traspase y se queda al otro lado, como hace en la película y en los cómics. So, eso estaría interesante. Me gustaría ver maybe qué tipo de interacción de Vision va a ser, si es el Vision que todos conocemos o es el Vision que quedó vivo en la última serie de MCU, ¿verdad? De Scarlet Witch, que es un Vision completamente blanco. So, hay que ver cuál de esas interacciones de Vision es el que va a sobrevivir o el que cogerían si es que lo ponen en el juego, pero either way estará super cool. Y again, Wolverine. Tú no puedes tener un juego de pelea sin tener a Wolverine, el tipo más salvaje, más animal, más bestia que tiene el roster. sea, que le encanta la pelea, o sea, y tú tenerlo ahí, no, pues, tú no me pones a Wolverine, yo no compro juego. No lo compro, honestamente, no. Ya. Vision sería tremenda, tremenda adición acá, ver qué hacen con él. Yo me imagino el proyectil tipo Kano con el láser del ojo. Y Wolverine, mano, no hay juego de Marvel sin Wolverine. Ese fue mi segunda selección después de Magneto. Oh, wait. Wolverine tiene que estar acá. Adicional a eso, sabemos que Sony, por medio de Insomnia, que están trabajando un juego Wolverine, eso sería de mucho interés para ellos, traer el personaje nuevamente a escena, que esté presente en las mentes de la gente, cosa de el synergy para pa el otro proyecto. So. Uh-huh. Bueno, gente, eso es nuestro roster para Marvel Token. Vamos a ver cuánto pegamos. Acá el breakdown. Voy a hacer el breakdown. Yo corrí unos stats acá de cuánto escogimos. Alex escogió 34 caballeros y 6 damas para el roster. Villanos en total escogió 7. Oh, wow, Alex, estás bajito en villano. Escogió 4 anti-heroes. Los anti-heroes, usted lo pone en un lado o en el otro, donde usted quiera. Y 29 heroes. La franquicia de donde más escogió personaje fue X-Men. Es inevitable escoger de X-Men. Escogió 10 X-Men. Aunque hay personajes de estos donde usted puede decir, ok, X-Men, pero también tiene su serie aparte y que sea que es su propia cosa. So, pero pure X-Men, vamos a decir 10. Seguido por Avengers, escogió 7. En mi caso, yo escogí 26 caballeros, 14 damas. Y digo escogí, ahí estamos contando los 8 que ya sabemos. O realmente de esos totales, pues elimínenle en esos 8. Pero en general, el roster 26 y 14, yo escogí 14 villanos y 14 anti-heroes. Vamos a decir que tengo ahí 18 ahí que no son super nice. Y 22 heroes. Es difícil escoger villanos. El motivo por el que yo fui para atrás es que inicialmente yo escogí. Cuando terminé, me pasó así como Alex, que estaba super cargado en heroes. Y voy a sacrificar unos pocos para añadir unos pocos villanos y balancear un poco la cosa. A final de cuentas, en la franquicia de X-Men, escogí 13. Alex escogió 10, yo escogí 13 X-Men. Era inevitable, mano. Y es, de Avengers escogí 7, eso bastante parecido. De Spider-Man escogí 6. De Spider-Man escogí 6. Oh, my God. Y es, hay muchos personajes para escoger. De hecho, este documento, yo le puse 200 personajes de Marvel, y se lo compartí a Alex. Y dije, Alex, escoge ahí personaje, que esto es para el tema. Inicialmente puse 100 y me empecé a dar cuenta que faltaban personajes, como que, wait, no está Apocalypse, déjame añadir Apocalypse. Y seguí por ahí añadiendo y hay 200 personajes. Las imágenes solamente busqué las que de los personajes que escogimos. Si a alguien le interesa este documento, hacer su propia lista, yo lo puedo compartir. Pero no tiene todas las imágenes. So, si hay interés, puedo sentarme y entre el ratito completar todas las imágenes para que usted pueda ir y escoger y terminar con su propio documento y uh-huh. guardarlo para más adelante. So, pero uh-huh. ya eso hacen sí. Un bingo. Si usted me dice que usted quiere que yo lo setee, lo seteamos. Es más, puede ser en formato de bingo, como dice Alex. ¿Cuántos números uh-huh. hay en un bingo, Alex? 32. Son 5, 10, 15, 20, 25, 29 números, porque el medio, la fila tiene el free space, que no es un número. Ok, 29. Son 29. Números. So, si quieren, uh-huh. puedo cuadrar un bingo, y usted... Del 1 al 70, parece que es el último número que tú sacas en los bolos. No, yo creo wow. que sí que es el 70. Sí. Yo hace montones de años... que no juego bingo. La última vez que jugamos bingo fue que Aria en Daycare descubrió lo que era bingo y quería jugar. Y entonces, por ahí había un bingo. Yo odio el estar sacando el numerito. So, yo fui y busqué una aplicación en la tablet que tiene el board así con todos los números y tú le das y es un randomizer y sale el numerito y es un éxito. Para un party, tú vienes y coges en una tablet o en el teléfono y lo proyectas al televisor, cosa de que sea grande. Y está todo el mundo con los cartoncitos, le das a la aplicación, el numerito sale en pantalla, se prende la lucecita del numerito, nadie tiene que estar recordando el número porque lo va a ver ahí que salió escogido. Y una vez termina el game, reseteas el board y vamos para el próximo. Mucho más fácil de esa manera. I love it. Pero ya, si ustedes quieren, yo les preparo un bingo a la comunidad, pero ya, nos dejan saber si quieren. Si no, pues queda ahí el documento y ya, no tengo que hacer más nada con eso. Bueno, pues vamos a ver cuando salga este y sigan anunciando personajes. Yo voy a guardar esta imagen. Alex, voy a tirar la foto. Espérate, que no estoy sonriendo yo. Déjame, ¿para dónde miro? Para acá. Ahí estamos. Estoy frisando el tiempo. Quedamos bonitos. Ahí está, tiré la foto, déjame darle save. Sí, graba, para cuando eventualmente el juego saca, hacemos el podcast, cuando saca el juego el tema va a ser, vamos a ver cuántos personajes pegamos. Ese va a ser el tema, me gusta. Vamos a ver, Marvel. Top. Esto está cool, pero cuando anuncien más juegos de pelea en el futuro, de franquicias que conozcamos, a ver qué peleadores queremos ver en tal juego que viene por ahí. Oye, ya el documento está seteado, es cuestión de sustituir cosas. Exacto, sí. Está cool, nice. Me gustó mucho. Pues ese fue awesome. El tema de la semana, gente. Nuevamente, si usted quiere generar algo así parecido, déjenos saber y yo preparo el documento para que esté disponible para el público y usted pues lo crea y genere una imagen y todo. Dale, por cada uno que haya pegado son $1. Me gusta esa. Yo no sé cuándo el juego vaya a salir, pero pinta bien. Déjame ver cómo hacemos. Esa está buena. ¿Cuándo es que salen en 2026? No dijeron mes. No, simplemente dijeron 2026. Dijeron 2026 porque yo no recuerdo cuando si dijeron que va a salir, pero me imagino que será el próximo año. Yo me imagino que va a salir, debería salir temprano el próximo año. Y lo digo por Evil. Este juego viene de las manos de Sony, por decirlo así. La iniciativa viene de las manos de Sony y Sony ahora tiene Evil. So, sería de mucho interés lograr llegarle a Evil del próximo año con este juego. Mira, por sí, ahí profesor JJ con el Rey, muchísimas gracias. El profesor acaba de terminar, me imagino que es un maratón. Yo lo tenía de fondo por allá, estaba jugando Mario Kart World. Estaba corriendo como que el frame rate estaba como que fallando o algo, pero nada, yo lo tenía de fondo por allá. So GG a profesor. Dice, por ahí mira, llegamos. Bienvenido acá. Mira, por lo que veo en la página, sale en el 2026, ¿sabes? 2026. Sería cool que salga antes de Evo. Con tiempo, antes de Evo, cosa de que la gente pueda meterle chévere al juego y ver acción de alto nivel en Evo. So, debería salir idealmente como para febrero del próximo año. La cosa es que ahora también hay varios Evos. Está el Evo Japan, el Evo regular, que es el de Las Vegas, y el Evo de Francia. So, tienen ahí más ventanas para que salga el juego, pero debería estar para el Evo Grande. Debería estar. Que por cierto, por ahí viene Evo Grande ahora en julio. Este año, yo creo que el año pasado también lo movieron para julio. Evo antes era, yo creo que en agosto. A principios de agosto, vamos a ver cuándo es Evo de este año. Evo es el... ¿Cómo? Evo Japan, agosto 1 al 3. So, yo voy a estar pendiente. Otro año más donde no voy a Evo. Vamos a ver cuándo vamos. Tengo en mi bucket list ir a Evo desde hace tiempo. Y ahora quiero ir a First Attack. First Attack quizás sea un poquito más viable, porque uno aprovecha el viaje y pues va a Puerto Rico y visita a la familia y todo eso. So, pero yes, vamos a estar pendientes. Dice por aquí, profesor, ya esto se acabó. 12 horas, 5 juegos, cosas locas, un total de 290, eso, ¿eh? Para la definitiva, agradeciendo a todos. En julio viene el round 2, aunque me quedan cosas por ahí para repartir cuando lleguemos a la meta. Eso, profesor. Awesome, Muchísimas awesome, felicidades. tremendo. Excelente trabajo, mano. Sí, a todos los que vinieron por ahí una vez más, muchas gracias por la compañía de profesor en ese rayazo para acá. Esperemos que hayan pasado súper espectacular con el profesor JJ jugando por los niños de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Mira, Let's aquí Sonny go. Bale hace una observación que yo la omití, pero probablemente es el punto más importante del release de Marvel Token, y es que salga antes de Vivo. Vivo 2026. So. Ah, no, definitivo, definitivo. Si nosotros vamos a estar llamando a los estudios de Arc System Works, ¿verdad? Para que aceleren este release, por lo menos que esté disponible para el mes de marzo, ¿verdad? Para que por lo menos tengan un par de meses de práctica antes de junio, ¿verdad? Que es Vivo 2025. Así que vamos a estar haciendo las gestiones, la gallina de división legal va a estar llamando, así que pronto le tendremos más información. Pendiente a eso. Yes. So, para los que llegaron ahora, gente, estábamos acá montando nuestro escuadrón, nuestro roster para Marvel Token, que sale en 2026 y lo revelaron hace unas semanas atrás. Los primeros 8 personajes al tope de cada tablita, son los que ya se confirmaron que están. Los que están ahí debajo son, pues, los que nosotros creemos que deberían estar por ahí. Bueno, ahora sí regresamos a esta escena. Alex, vamos para qué es la que hay. Y comience usted, Pero caballero. nada, lo mío es bastante rapidito. Pues nada, continúo jugando Prince of Persia: The Lost Crown, medio perdidito, explorando, buscando a ver cómo llego a donde tengo que llegar. A nada, aventura tras aventura en ese juego, muy bueno. O sea, seguimos explorando. También la semana pasada estuvimos probando Capcom Fighting Collection 2, lo estuvimos estrenando acá en el canal. Tuvimos la oportunidad de jugar Capcom versus SNK 1 y 2. Jugamos un poquito de Capcom Fighting Evolution. También jugamos un poquito de Street Fighter Alpha 3. Y cerramos la noche con Project Justice. Me falta por probar Power Stone 1 y 2 y Plasma Sword. Son los que me faltan por probar, ¿verdad? Estuvimos ahí remontándonos a los Golden Era de Fighting Games. De cuando salió esta franquicia de Capcom versus SNK. Entonces ya, maybe el viernes que viene, pues puede ser que continúe probando los que nos faltan de la colección. Así que pendiente a eso. Y fuera de eso, por lo menos en cuestión de video games, nada más por el momento. Nice. Yo quiero el Fighting Collection S2. So, tan pronto lo pongan en especial la primera vez, lo compro. Dice por aquí, épico gato en la cabeza. Oh, sí, este es Alter Gatino, se llama el gatito. No, él se porta de lo más bien. Está siempre ahí. Pues yo, en mi caso, como en estos días revelaron que el precio de Borderlands 4 me dio con revisitar Borderlands 3 a ver en qué rayos yo me había quedado. Resulta que Borderlands 4, pues, va a costar $70, que es el precio ahora, pues, normal de los videojuegos. El interés de la gente era porque se especulaba que podía costar 80 o quizás más, pero no, va a costar 70. Yo no estoy como que day one con Borderlands 4, particularmente porque Borderlands es más entretenido jugarlo con panas. Y en estos momentos a mí se me hace difícil coordinar para jugarlo en corillo. Y entonces como que puede esperar. Puede esperar a otro momento. Pero fui y le di la vueltita a Borderlands 3. ¡Wow! Estoy impresionado con que ya terminé el juego y hay mapas. Que hay zonas que nunca fui. Tú sabes que el mapa se va abriendo. Pues visité un mapa en particular y dije, oh my God, yo no he visitado el 90% de esto. Se me fue el stream completo, visitando ese mapa. No lo llené completo, pero la mayoría. Dije completo, comencé el stream haciendo un boss fight, pero no me acordaba que había un boss que uno podía farmear. Y estaba justo en la puerta para el boss. Y lo hice y me tardé, yo creo, como 15 minutos en la pelea del boss. Yo creo que es el boss final de Borderlands 3. También estuve jugando Street Fighter Cross Tekken. Este vino porque hablando, ahora mismo no recuerdo dónde era que yo estaba hablando, pero estaba Ifro presente. Yo estaba comentando que a mí me gustaría que para Tekken, no necesariamente que traigan personajes de Street Fighter, pero que sí traigan customization packs oficiales de Tekken. Algo así como lo que hicieron con Final Fantasy, que trajeron el customization pack de Final Fantasy, qué sé yo, 16 es eso, yo ni sé. Pero ya que traigan y que tú puedas vestir a los personajes, digamos, como Cammy, pero que se vea exactamente como Cammy, no la versión Witch que uno hace acá en Customization, no, uno oficial, o Chun-Li, o Akuma, cosas así, que venga el pelo, la ropa, la sandalia, todo eso, qué sé yo, ver a Paul Phoenix como Guile, a Jin como Akuma. Oh, yes. So, hay mucho ahí que podrían hacer. Vamos a ver, no suena loco. Si llegó Akuma a Tekken 7, que llegue ropita oficial, no es crazy. So, vamos a ver si sucede eso. Pero a raíz de eso, me acordé de Street Fighter Cross Tekken. Oh, déjame ir para atrás, porque ese juego me lo regaló Alex. Y entonces, yo lo jugué acá hace algunos años atrás. Yo ya había pasado el tiempo de eso. Y el juego está súper bueno. Pero en ese momento, yo me concentré más en utilizar personajes Street Fighter porque era lo que conocía. Esto es de la época ya de Street Fighter 4. Y no tanto de Tekken. Pero ahora que tengo más conocimiento de Tekken, quería volver para atrás a ver cómo traducen esos personajes allá. Y entonces ellos sí tradujeron los movimientos. Hay ciertas cosas que si tú dices, ok, si yo fuera a ajustarlo, lo ajustaría de esta manera. Y boom, efectivamente funciona así. Algo que me mató es que, por ejemplo, Heihachi, el 112, funciona igualito en Street Fighter. Tú presionas 112 y hace exactamente la misma animación. ¡Ah, qué cool! No encontré la patada esta que hace Heihachi, que como que el spinning pero el resto de las cosas, poco a poco las fui encontrando. Ya a final de la noche, ya tenía idea más o menos de cómo funcionaba. Se me había olvidado que estos son dos personajes, pero es una sola barra. No una sola barra. La barra que está activa es la que controla el asalto. Y perdí en varias ocasiones porque el personaje que tenía activo se le fue la barra mientras el otro que estaba en la banca estaba lleno y nunca lo llamé. Tuve que pedirle al chat que me buscaran cómo se sustituía el personaje. Y entonces ahí pues me ayudaron y muchísimo mejor. Aparte de eso, en el día de hoy estuve allá en el canal de Gitana. Nada, dándole un toquecito al training de Gitana. Gitana ha estado dándole los perniles fuertemente en Tekken. De hecho, durante la semana escribió en Discord, en el Discord de ella. Hizo como que un canal para discutir eso de las bofetas. Y Gitana ha estado metida en el practice mode, que es algo que yo no le mencioné en la primera sesión, porque lo iba a guardar para la segunda sesión. Y decir, mira, puedes ir al practice mode y tiene los combos, challenges aquí, los movimientos y puedes setear eso. Pero ya Gitana estaba haciendo combo. So, en el día de hoy sí le di la vueltita por el training mode para explicarle, mira, tú puedes setear el bot para que bloquee, para que punish, para diferentes cosas que tú quieras probar. También le dije del picture mode, el photo mode, para que tire fotos como hago yo. Y después de eso le dije, ok, ahora vete a jugar rank. Y yo me quedé acá mirando el gameplay de ella y estaba pues tratando de aplicar lo que había practicado. Es difícil, tú vas y el training mode practica todos esos combos, pero cuando estás con la presión de la pelea, uno se le olvida todo. Pues así estaba Gitana. Particularmente tuve una pelea con alguien que estaba spameando este movimiento de Jin, que es altamente castigable, pero Gitana pues no lo estaba reconociendo, que es yo creo que eso es 2-1-1. Que es el movimiento que da dos puños y el tercero es como un uppercut prendido en rojo. Es bien típico de Jin. Y el tipo se lo pegó, pero con un montón de veces a Gitana. Y yo, ok, Gitana, tienes que bloquear eso y castigarlo. Pero como no estaba conectando, yo, ok, vamos a entrar. Y entramos al online training mode. Y entonces yo cogí a Jin y le dije, mira, esta persona hace esto. Tú simplemente bloqueas y tan pronto bloquees ese tercer golpe, ahí vas a castigar. Idealmente, tú tienes tiempo, pues tiene como es menos 16 o algo así. So, puede hacer el launcher y puede hacer uno de los combos que había practicado, lo puede poner ahí. Pero nuevamente, la presión de ejecutar en el momento, pues se le está haciendo un poco difícil y es como que, ok, tú asegúrate de pegarle. Asegúrate de saber que después de bloquear esto, es tu turno, puedes pegar. So, pero le va súper bien. Luego de darle esos pointers y esas cositas, volvió a rank y jugó un set más y ganó el set. So, Gitana está poco a poco ahí conectando los dots. Y yo estoy de lo más contento. La verdad que Gitana tiene la curiosidad para explorar el personaje y preguntar cosas muy válidas. So, estoy súper cool. Ese es mi nuevo entretengo, ver a Gitana jugar Tekken. So, y aparte de eso, nada más, mano. Awesome, brother. Bueno, vamos a ver que se está cocinando un evento por ahí. So, estén pendientes. Eso ya pronto viene el anuncio oficial. So, be prepared para eso, chicas. Eso es lo más que podemos decir, no podemos decir más nada. Ya había dicho que eso viene, so it's fine. No tenemos nombre oficial todavía, pero todo el mundo sabe que hay fecha, pero tampoco la vamos a revelar. Sí, esa no la reservamos. No, eso tienen que esperar, tienen que sufrir un rato ahí. Así que bueno, estamos bien hechos, gato. Yes. So, bueno, pues gente, eso es todo con nosotros para esta semana. Vamos a pasar pronto al cierre. Alex, ¿cómo está el chat? Estamos al día de Gideon, que puso que volvió, que estaba moviendo el celular, y los muchos que llegaron con el rey, que ya pues eventualmente ya hemos leído todos los comentarios hasta el momento. So we're good. Ah, pues en ese caso vamos oficialmente para el cierre y vamos para los anuncios. Gente, esta imagen no hay actualización todavía, pero Sparrow ya tomó la decisión de que esto no va a ser una serie durante el verano, sino que va a ser un evento en particular. Va a ser en el mes de agosto. Yo sé la fecha preliminar, pero Sparrow todavía no lo ha hecho oficial, así que no lo voy a mencionar. Pero él ha estado trabajando en ajustar los detalles del evento para reflejar la nueva manera de correr esto. Pero va a ser un evento de un solo día, algo similar a lo que Alex Nation hizo a principios del año. Son pendientes por ahí para cuando haya más detalles. Por acá, ya esto oficialmente terminó, pero lo tenemos en rotación por ahí, el evento del profesor JJ. Ya nos dio por ahí el update de que recaudó 290, la pasó de show, hizo las 12 horas, relax. So, duro. GG. ¿Qué más por acá? Nivel escondido, Summer Meetup. Esto en Power Up, pinchos. Urbanización Valle Arriba, calle Acacia, en Coamo, Puerto Rico, sábado 26 de julio, desde las 12 del mediodía. Gente, si usted no tiene esto en su calendario y su teléfono, esperamos por usted. Vaya. Vaya un momentito y apúntelo. Sí, por favor. Honestamente, vamos a esperar por usted y todo. Calendaricen, como dice mi querida amiga Gitana. Mira, voy a poner ahí los calendarios en el chat, porque que me venga a mí con el que, ay, yo no sabía, no, yo no, mano. ¿Cuándo es que? Yo, ajá, los surfing en el 2029. Sí, yes. Sábado 27 de julio del 2029. So, gente, ay, vaya para que la pase bien. Los premios físicos de Bebo a la gente que está en Puerto Rico se la van a estar entregando en el Meetup. De hecho, justo ahí detrás ya me llegó el trofeo. Lo estaba revisando, que estuviera todo bien, y está todo bien. Está en la caja. Se supone que las camisas me lleguen. Se supone que me llegaran ayer y no me llegaron. O sea, me imagino que me llegarán mañana. Y la correa, deja ver si hay algún update. De esa no he visto ningún email, pero deja ver qué me dice acá. Pero ya la caja está ahí, es una de esas flat rate del correo. Se supone que llegue del 23 o 24, o sea, llega mañana o el martes. So, mi meta es poderle enviar esto a Alex esta misma semana. Ya la semana que viene, esas cajas flat rate llegan súper rápido. Ya Alex debería tener todo por allá a su lado, listo para el meetup. Súper a tiempo para esto. Vaya a pasarla bien. El señor DC Daeberic, yo le pasé la información de los ganadores de los diferentes torneos para que DC procesara lo de Soul Master TCG, lo de las tarjetas, y de viaje procesara lo de. Lo de First Attack. Y entonces me preguntó que si íbamos a. Durante el meetup íbamos a repartir las cosas físicas. Y yo, oh, sí, sí. Hicimos ese cambio este año. Para ahorrar un poco en shipping. Y y me dice, ah, pues yo voy a hacer lo mismo. Voy a llevarme las tarjetas para allá. Uh-huh. Y entonces se le va a repartir allá. Así que vaya para allá. Si no va, pues you know, me imagino que se lo harán llegar, pero si puede ir, pues muchísimo mejor, hace la vida más fácil. De hecho, sí. El cambio a que todas las camisas, excepto la de Ifro y la de Gideon, que pues, están en Estados Unidos, pero el cambio a que todas me lleguen a mí y yo se las envío a Alex, porque yo como quiera tengo que enviarle a Alex en la correa, pero no la envían a Puerto Rico. El hacer ese cambio, yo sabía que íbamos a ahorrar. Yo no sabía que íbamos a ahorrar tanto dinero en esa jugada. El año pasado, yo no conté bien cuánto se iba a ir en shipping. Yo más o menos puse un tanteo y se fue over budget lo de las camisas. Este año puse el mismo budget, pero hicimos ese cambio y ahorramos un montón. Ahorramos cerca de $100 en shipping. En shipping, en simplemente en no enviárselo a cada persona, enviarlo todo acá y ya, yo tengo que enviarlo en la caja. Ahí hay cierto shipping, pero como quiera había que enviarlo. Ese no lo voy a contar. Así que ahorramos un montón gracias a ese cambio. Es un inconveniente para usted que ganó. Usted hubiera preferido que le llegara a su casa, pero ¿sabe qué? Vaya y búsquela en el Summer Meetup. Exacto, más fácil. Yes. Y la pasa bien. Yes, yes. ¿Qué más por acá entre los anuncios? Vamos a ver qué tenemos acá después del... Oh, Soul Master TCG, hablando de ellos. Soul Master TCG, auspiciador de Vivo 2025. Estamos súper contentos que hayan auspiciado el evento y con este mega premio de esos Starter Decks y para el Grand Champion, el Booster Pack ese de Awakenings. Súper salvaje. Yo quiero comprar un starter deck de esto porque lo que he visto de las imágenes de las cartas se ven, pero que a otro nivel. Los efectos que tienen es como que wow. So, yo quiero ver eso, así que cuando consiga el mío, les dejo saber por acá. Soulmaster TCG lidera con poder, comanda con estrategia. Para más detalles, soulmastertcg.com. Y nuevamente, First Attack, otro de los auspiciadores de Vivo 2025. Les recuerdo que First Attack regresa al Centro de Convenciones de Puerto Rico 25-26 de octubre. Para registrarse, firstattackpr.org. Si usted desea comprar boletos, pues pase por prticket.com. Para competir, deja ver dónde estamos ahora. Todavía estamos en junio, todavía usted puede aprovechar. Registración temprana, $45. Entiendo que hay cierto límite en cuántos torneos puede participar. Pero no es 45 por juego, sino es 45 para registrarse, entiendo yo. Pero hay cierto límite y es por cuestión de lógica o logística. Porque como todo eso corre en paralelo, si usted está anotado en muchos torneos, digamos apunta en Street Fighter, en Tekken, en Mortal Kombat, y comienzan los pools a correr, lo están llamando de aquí para que vaya a jugar y lo están llamando para acá para que vaya a jugar. Y puede ser que los que están corriendo los brackets le den breakecito, pero eso tiende a atrasar las cosas y es como que, mira, no podemos esperar por nadie. Y termina disqualify aquí, disqualify allá. Si ustedes vieron el video que yo les compartí hace algún tiempo de un youtuber mexicano que cubre la escena de Fighting Game, él se llama El Fercho. Él hizo un video de él, fue a un torneo, un evento grande en México. No recuerdo el nombre del evento, pero se apuntó como en 10 torneos para participar. Y quedó DQ como en 3 de ellos por eso, porque No podía llegar a todos y competir y qué sé yo qué. Es sumamente difícil. Si usted le interesa competir, todavía puede hacerlo por $45. Si lo deja para última instancia, le va a costar 70. Y para ir a Novelería Araya, los precios de espectadores están súper buenos. 20 por adulto, 15 por niño. Pues, si usted quiere el pase de 2 días, pues 35 y 25. Y está el pase VIP, que incluye ambos días, incluye camisa y otros beneficios. Está súper cool por 70. Think about it. Yo me iría con ese. Y eso es todo lo que tenemos por acá con los anuncios. Vamos acá al protocolo de recordarle que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en las diferentes plataformas como Blue Sky, Discord, Instagram, Facebook, X y YouTube. Acá en Twitch estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes, me cuesta trabajo, domingos, lunes y viernes desde las 8, martes, miércoles y jueves desde martes, miércoles, jueves y sábado desde las 10. A ver, está difícil aprendérselo, por ahí le vamos. Ya sea con Alex Nation, Sparrow o servidor. Y pues, le recordamos que tenemos mercancía en Bien Bacala. Todavía está la mercancía de Vivo disponible. Yo creo que la voy a dejar corriendo durante todo el mes de julio. Y ya a finales de julio, pues, la ponemos en la bóveda. Y continuamos con la programación regular. Y para finalizar, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas y amigos Peer Guy Gaming, Gitana Silen, Fresi GR, Jenchinobu82 y MoiSnake85. Y de esta manera terminamos. Será hasta la próxima semana. Yo me voy a comer, que no he comido. Antes de irnos, un saludito a Chinobu, que llegó casi ahora. Saludos, Chinobu, y gracias por darte la vuelta, hermanito. Bueno, verte por ahí. Bye, gente. Saludos, Chinobu. Que tengan una excelente noche. ¿Hay alguien por ahí para darle raid, Alex? Bueno, en mi cuenta tengo ahí a RPR, que está jugando Black Myth Wukong. No sé quién más tengas tú por allá. Es el que menos viewers tiene ahora mismo. No sé si hay alguien más por ahí. Déjame chequear acá rapidito. Vamos para el RPR. Es la RPR, sí, que está jugando Black Myth. Ese juego es buenísimo. Ese juego es bueno. Déjame apuntarlo. RPR. No. Yeah. 0-1. Lo escribí mal. Le metí una. The RPR. Mira, a ver. Estos chicos con estos nombres tan complicados. Yo cuando ahí vi lo de los pises vivos, ya sé por qué es RPR. bien nombre verdadero. Now that makes sense. Sí. Ya tú sabes. Yes. Arpiar, bueno, así, Tony. Me gusta arpiar. Ese me gusta, arpiar. Arpiar. Bueno, gente, se me cuidan. Que tengan un excelente resto de semana. Yo los vuelvo a ver el miércoles. Bye, bye. Yes. Bye.